Obediente, no, más que conservador, obediente lo llamo yo. Y me dormí 10:30. Ajá. Disfruté muy mucho. Muy temprano. Y me desperté a las 5. Claro, obvio. Me desperté a las 5. Vi las 5, cambié la batería del teléfono, así tenía dos. Sí. Terminando se un enfermo. Sí, cambié la batería de esa hora, dije, soy enfermo, pero lo hago igual. Y si estoy despierto, ¿qué voy a hacer? Claro, qué cosa mejor. Claro. Puse la tele de nuevo, porque con Fábregas hablé a la noche, dije, ¿cómo me Fábregas iba a ir a comer a tu casa? Sí, pero no, venía como a las 11, dije, no, a las 11. No llego. Dije, me pongo una película mala. Porque si es una buena te puedes desvelar. Entonces pongo una mala que no importa cómo termine. Y te dormís en cualquier momento. Pero no llegué. ¿Y qué película? ¿Se puede decir que pusiste? No llegué. Ah, no llegaste ni siquiera poner la peli. Hice un zapping. Ajá. Me quedé dormido. Yo para quedarme dormido pongo HD siempre. Me duermo con alta definición. No, ¿por qué? Yo le repé la canosa. Es mi programa para mí. No me entera. Sí, ¿qué no? Sí, señor. Cuando llegás a Bendita ya está re desvelado. Sí, y cuando terminó Bendita. Ay, se nos llegó. A preocuparte que empieza el noticiero el día anterior. No, es que aparte decir, me quedé viendo noticias en línea, pero en la tele, ¿viste? A mí me gusta cuando veo a Mariela Fernández. A mí. Cuando arranca Mariela Fernández. Y las mensajeo, Sí, un 5. A veces te estoy despierta. Sí. Oh, llámame a mí que estoy, ¿eh? Y ella está espléndida. No, ¿en serio estás despierta a las 5 de la mañana seguido? Últimamente estoy durmiendo muy bien, pero cuando me agarra un desvelé. Sí. Llámame que estoy despierta. Dale. Lo más depresivo a la madrugada es ver automovilismo. Pilota. Te despertás y pones y ves el automovilismo de día corriendo. ¿Qué puedo tirar una eso depresiva? Sí. ¿Qué pasa? La da mucho a la madrugada ver Los Hart. En una serie con Robert Wagner y la mina no me acuerdo. Sí. O Ben McKeever. No la vi. Te quiero mucho, lo amo mucho. Series viejas. Es que no sintonizo esas cuestiones. Pero yo estoy mucho con programas de rednecks. Ajá. Ubicar los programas de. Duck Dynasty, por ejemplo. Dinastía de unos tipos que hacen llamadores de patos. Son unos silbatos llamadores de patos. Pero no es solamente eso. No es eso solamente. Sino cómo viven ellos en su casa, en el pantano y las cosas que tienen que hacer. Después veo otro que es ¿Quién da más? Es, lo enganchaste, ¿te gustó? Sí, que compran un locker lleno de cosas, claro. Y después van a ver si son como depósitos que son abandonados, entonces se subastan. Te lo dejan mirar de afuera, así más o menos, tantea, y después vos ofreces, va a subasta, $300, $500, lo que corresponda. Lo tengo uno, ese, el que mejor le fue, había comprado un jacuzzi, que lo tenía con la patrona en el agua y tomando champagne. Gana el que más diferencia saca de eso, de lo me que puso a lo que gana. El que, bueno, Ace of Cakes. Ah, es muy bueno. Amo ese programa de tortas espectacular. Maestro tortero italiano. Pero te hacen poner la cancha de Atlanta en una torta con toda la preparación. Con los tablones. Con toda la gente. No tenemos más tablones. Está de cemento. Ah, ¿es todo de cemento ahora? Claro. Genialidad, muy bien. Sí, hace rato ya, ¿eh? Perdón, estoy muy desinformado. Ah, está bien, pero vivís tan cerca. Sí, es raro que no haya ido a la cancha todavía. Cuando me invites. Bueno. Invitaste a todo el mundo menos a mí. No. Estoy ahí, enfrente. La bicisenda de Padilla termina en la cancha de Atlanta. Qué orgullo, ¿eh? Es la única cancha del mundo a la que puedes ir en bondi, en tren, en subte y en bici. Es verdad. Es verdad. Y todos los accesos. La otra vez me perdí. Como el Giuseppe Meazza. Algo parecido. Me perdí por el Parque Chas de Villa Crespo. Hay una zona de Villa Crespo que es media parque chasiana. Que hay diagonales, Cuchacucha. Cuchacucha es Caballito. Es por Warnes. Bueno, Warnes despide varias calles. Sí, a mí me cuesta también ahí. Me perdí. Muñecas por ahí. Y encontré la cancha de Atlanta y fue mi faro. Ahí le mandé una foto. Le dije, como te digo una cosa, te digo la otra. Encontré la cancha de Atlanta y salí. ¿Y cuál era otra cosa que le habéis dicho? No importa, a veces se la critico. No, era una intimidad. Claro. Okay. Es verdad. Perfecto. ¿Y la cancha de Atlanta se extiende por cuántas cuadras? Es eterna por momentos. Todo ese. No, es un terreno grande porque después está el club. Ah, ok. Y entre el club y el estadio va a estar el microestadio, el más importante de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Y pasen en fila. ¿Y con capacidad para cuántas personas? 9.500 seres humanos. No, estamos hablando de del microestadio que estamos reclamando hace mucho tiempo. Por supuesto, sí. ¿Y quién va a poner la tarasca? Está muy avanzado. ¿Y quién pone la tarasca? Hay varios empresarios metidos en el tema. ¿Paul? ¿No les puedes nombrar? ¿DJ Paul? Tus amigos. Ah. ¿Cayetano? ¿Vos pondrías guita, Seba, ahí? No, porque no tengo tanta para poner. No, un poco, no, lo que pueda. Poné lo que pueda. Pero vendes todo. Poné que vendes yo, 9.000 pesos. $9.000. De eso quería hablar con ustedes. A ver cuánto ponés. Basta y metro y medio. ¿Hipotecarías tu casa para colaborar con Atlanta? No. No porque tengo mujer e hijos hoy. Solo porque por eso. Si fueron tuyas, sí lo haces. Los comprometo a ellos. Claro. Me parece que no es justo. Claro. No sé si es un buen ejemplo ante mis hijos. Es nuevo. Muy ¿será bien. De Atlanta o sí? Sin duda. Bueno, si no le gusta, te sale de boca, Sí, puede. Y está ese peligro, ¿viste? Sí. ¿Y sí? Porque hoy Kiara vive como un micromundo que cree que Atlanta es Boca o River. ¿Que lo es? Que todos son de cualquiera de esos tres. Claro. Pero un día se va a enfrentar a la verdad. No pasa nada. ¿Vos decís que no? Pero no pasa nada. No, no, Kiera te va a idolatrar de por vida, eso no cambia. De por vida no sé. Mi viejo es de Atlanta, ¿saben? Le va a contar a todo el mundo. Y conserva los valores de cuando era un niño y lo llevaba a mi abuelo, mi Saide, Dios le tenga la gloria, cuando tenga 30 años, 40. ¿No? Saide, con él. Perfecto. Está muy bien. Yo tengo que volver al curso del buen judío, Seba. Ajá. Me estoy por convertir otra vez. Cuando quieras. Sí. Porque en Basta no tenés rusos. No tengo más rusos. Es el único programa de Metro que no tiene... Zucker y Feldman vinieron hoy. Y Nietzsche también. ¿Elegiste alguno de Metro y Medio que te lo prestamos? Tenemos un montón de Metro y Medio. A Rafael Araceli. Ese es turco, pero está bien. ¿Ese Faradí? Claro. Mejor, la comida más rica. La jeta que tiene. La comida es mucho más rica, ese Faradí, ¿no? Que lo sabes que es así. Te lo podés llevar, Larito. ¿Es verdad? Pregunta Juan, porque quiere saber, él está en Mundo Prepucio. ¿Que lo circuncidan a los 12? No, no, eso ya lo hablamos el otro día. No, Juan. Porque yo te lo pregunté porque me lo dijo Juan. Ah. Me dijo, pregúntale a la verdad que antes la circuncisión se hacía con los dientes? Se hace. No, eso se preguntamos. Se lo preguntamos a un chef cayer y dijo que no. No, no, pero eso no. En el campo sí se hacía. Cuando se castra animales, al principio se castraba dientes. Pues contale. Contale lo que me contaste. Un productor de Canal 7, de verdad, falleció hace dos días, capando un ternero, le pegó una patada, lo debo yo. ¿El ternero? El ternero. Hizo justicia, dice el vegetariano. Tremendo. El vegetariano le pegaría con un melón en la cabeza al vegetariano. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema con el vegetariano? La planta le duele, lo que pasa es que no se queja. Eso, ahí coincido con Cabito. Sí. Coincido con Cabito. ¿No tiene vos hay planta con vos? No, pero ¿conmigo? No es verdad. Porque están los que dicen que no comen nada que tenga ojo, nada que acaricien. Pero comen planta, la planta sufre. Sí. ¿Cómo nada que acaricien, Juli? Hay algunos que dicen, yo no como nada que acaricie. Bueno, vos podés acariciar cualquier cosa. ¿Entendés lo que te digo? Ese que Gabyul. Sí, pero escuché, lo podés acariciar. Sí. Pero escuchame, las plantas, si vos le decís son malas o feas, no te crecen. Sí, porque no sabe qué es. No, pero que la planta tiene vida, nos jodamos, la planta tiene vida. Seguro, hombre, que sí. Solo de noche, ponele, eso es ser inteligente, de las plantas. O 24 horas. Guarda con Julieta. No, solamente a la noche. Solamente a la noche. Sí. ¿Cómo se llaman? La que abre de noche, dice mamá. No se sabe. Dama de noche. Dama de noche. Dama de noche. Dama de noche. Exquisita el perfume. Que vienen como así, como aromas. Me quiero comprar una dama de noche. Bueno, yo tengo un gajito. Ah. No te compres. Te traigo una. Es menor. Mirá qué amiga. No, amiga te ligaste. Mañana te traigo un gajo. Hacemos un gajo. Dale. Qué lindo esa. Hay otra que se llama Mimosa. Que la tocas y se cierra. Esa es hermosa. Esa es hermosa. Bueno, yo soy re plantera. Mimosa, si la tocas, se abre. Pero te abraza, cierra sus manitas. De veras. Yo estoy enamorada en esta época de la portulaca, que es muy generosa. Mitad portuguesa, mitad polaca. Portulaca parece una droga. Medio sucia. Pero que le di a la portulaca. Me clavé una portulaca. Me encanta la portulaca. Es que me trajo la nueva Playboy. Me clavé una portulaca. Como la portulaca. Qué rica portulaca. La portulaca con crema. Amo la portulaca. De todos colores. Portulaca. De todos colores. No, va que me equivoco y voy a agarrar un esfoliante. No, qué dolor. Qué dolor. Una piedra. ¿Cómo es la portulaca, Juli? Es chiquitita, tiene las hojitas carnositas, gorditas. Pará de calentar. Se acarician. Trae la portulaca. Y tiene muchos colores. Ahora yo tengo. ¿Alguna vez te comiste una portulaca colorada? No tuve. Me gustaba una sesión que tenías vos en un programa amigo así. Que se calentaban con cosas con que no eran cosa, que no calentables. Uy, qué rico la portulaca. Qué rico la portulaca. Era todo verdad. Sí, era una extensión de la realidad. Claro. El Héctor. Claro. Sí. ¿Qué nos podemos encontrar en Metro y Medio? Bueno, hoy vuelve Gordos con Chorizo, porque nos tocó 25 de diciembre y 1 de enero. Mariposa. Feriado. Entonces, hoy vuelve Gordos con Chorizo. Genial. No me lo pierdo. Entre otras cosas. Y hoy, un integrante de Metro y Medio va a tener que estar desnudo durante el programa. A sorteo. ¿Eh? Sí. ¿Serio? Sí. ¿Nos podemos quedar? Tenemos un poquito de juego de kermés para alimentar un poco el... Nos agarró el... Eso está re bueno. Te podés quedar, le puede tocar a la Duke. Y por eso me quedo. Es mi favorito, obviamente. Es cierto. Y volvió Nachito Sosa. Digo, si es que alguna vez ha ido a algún lado. Si tuvieras que tener relaciones sexuales... Esta pregunta de Seba me complica en siempre. Con un hombre de la radio. ¿Con un hombre de la radio? De los que la audiencia conozca. No me tires. A el de marketing. No, no. ¿A Lete lo conocen? Ojo con Jason May. Lo conocen también. De nombre. Alete. Con el director de la radio. Sí, con el director de la radio. Van a decir que sos trepa. Sí, obviamente. Bien. Es un tema si de. Si me agarro uno, tengo que agarrarme uno correcto. Trepa. ¿Cabito? Es si lo enamoro. Con el Pula. No lo conozco. No lo conozco en el Pula. Ah, ¿se quedó a mí gustar? No, bueno, pero dijo alguien que pero se conozca, que lo nombre. Pandiela. Con Pandiela. Pandiela. Viviani. Qué botón. Viviani también. Agarra de los pelos. Y con Luchi. Nos besos en la ¿Con una mujer? ¿Con una mujer de la radio? Con Ada. Con nada. Sí. ¿O acabó? No vale decir la misma, acabó. Hay que decir una que esté en los programas. Y al micrófono, por favor. Vale Briñú. Estoy pensando. No, sí. Vale la doctora Amor, vale Esther Feldman. Vale la mamá de Andy. Vale Julieta Luciana. Vale que estén comprometidas y todo. Vale, por supuesto, sí. La de Barsky. La de Barsky. Vale, es otra radio. Sí. Estoy pensando. Anita Gerson. Denise. Con Tina. ¿Quién es Tina? No. Se fue. Se no fue, está en la obra más, Tina. No. Vale, no. Denise. Ajá. Vale, con Denise. Vale, la chica de recursos humanos. Se le ofrece mucho, a Denise se le ofrece mucho. Pero ofrece mucho. Vale. Veo que empieza a sospechar. ¿Cómo? Vale, Pato Rey. Sí. No, Pato Rey, sabemos que es amiga. Te puede ganar un ascenso. Así como te puede ganar un ascenso, te puede rajar. No te juegues, te juegas el puesto. Y en el caso de Lete, funciona igual. Vale, Priscila. Claro. No vale. Bueno, está bien este juego, me gusta. Le gusta. Es muy riesgoso. Pero no sabemos qué puede ocurrir. Si tuvieras que hacer el amor con la esposa de un amigo tuyo, ¿a cuál elegís? Es un problema. Porque yo para hacer el amor necesito amar. No, si tuvieras que tener sexo. Hoy no amo a ninguna. Como para decir. A la mujer sí. Por eso, no amo a ninguna de las mujeres de mis amigos. Si tuvieras que tener sexo con la mujer de un amigo tuyo. Déjame pensar, a ver. Ustedes están solteros. Sí. Estoy pensando. Lo de Calleta se confirmó. No, creo que no. No vale, es como apertura de famoso, sí, no vale. Y aparte, no vos no estás mejor con la hermana que con ella. Vanina no está enamorada. Se lleva bien con Waldo. Ah, no, Vanina es nuestra. Vanina es nuestra y Silvina es de ustedes. No, Silvina dejó de ser nuestra. Ahí reconozco que perdimos, sí, jirafa. Pero al aire, digo yo. No, ya está. Bueno, ya la tuvimos. No, si en Perro salió un montón de veces. Ah, es verdad. Perdimos. Es verdad. Y aparte es fana de perros. Así como Shinobi. Así como Shinobi. Como Shinobi es nuestro. Sí. Tenemos que reconocer. Y la respuesta que dice Matías que es nuestro. ¿Con qué la esposa de un amigo tuyo tendría sexo? La de Juan Ferrari. Con Pía. Con Pía. Sí. Escúchame. No la conozco, pero como Juan me calienta, me parece una buena manera de llegar a él. Claro. ¿Y chicas de la radio, con cuál estarías? ¿La mujer de Juan no trabaja en la radio? No labura acá. Ah, pensé que laburaba acá. No. Chicas de la radio. Sí. Vale, Denise, vale, Priscila. Vale. Denise le ofrece mucho. Vale, Pato Rey. Tiene que entregarla, vale, Julieta. Vale, Julieta. Sí, pero ya no. No, es como una hermana. Ya no es como una hermana. Ya no la quiero. Ya no. ¿Quién más? Una mujer de la radio. Vale, Marilina. Bueno, más fácil, un hombre de la radio. Ah, un hombre de la radio. Más fácil para elegir. Y con Araduc me pasan tantas cosas. Pero confundirías trabajo con placer. Te voy a hacer esa pregunta. Pero te voy a decir que en un club hay una Playboy con todas las mujeres de la radio. ¿Qué Playboy compras? ¿Y cuál no mirás? Por respeto. ¿Y cuál no mirás por respeto? La de Julieta. No, ayer hablamos con Yudica, sí, y nos contó que vio el video de Florencia Peña. Sí. Y yo inmediatamente le dije a Julieta, si hay un video tuyo, no lo miro. Te recreí. Al contrario, somos abogados y le digo, saquen eso. Te recreí, yo le creo, de verdad. Qué abogado. Yo no miraría jamás un video. No, la mirás como que decís, no es Julieta. No es Julieta. No es Julieta. No es Julieta. No, no es. Claro, no es Julieta. Bueno. Bueno, no elegiste ni hombre ni mujer de la radio. ¿Hombre? Y Barsky me parece lindo a mí. No, de verdad. Lo dice. Fuera de aire me dice que le gusta. Barsky es un tipo atractivo por su personalidad, por todo pero lo que sabe. ¿Pero vos me vas a decir quién es lindo y quién no? Bueno, pero hablemos de belleza, estética. Vale. Para mí se calienta porque habla de fútbol también. Obviamente. Si vos compras los cánones de la sociedad, bueno. Compro plus. Barsky. Bueno, Barsky, muy bien. Barsky. Y te creo porque te atrae. Ajá. Más que por su belleza estética. Y no, mujeres, es más estético, ¿Es estético? Sí. ¿No es por su intelectualidad? También, bueno, me ¿A qué jugador del Barcelona le darías? No vale Messi. Iniesta. ¿Ustedes? Porque no te hace doler. ¿Ustedes? No, porque lo idolatra. ¿El de los rulos Iniesta espectaculares? Puyol. Ese. Puyol, no. Diego no conoció cuando yo era así. Sí, tenía ese pelo. Flequillo. Igual que el de Puyol. No, flequillo no tenía. Se paró Seba. Tiene unos rulos muy tupidos. Divinos. Sí. Eso que cuando están mojados cae la gota de agua debajo del fuchile, cae una gota. Pero que no cambia, es fuchile todo el tiempo. Le tiras un balde de agua y no está mojado. ¿Messi te parece atractivo, jefa? De verdad. Sí, ¿te parece atractivo? Ahora sí. Ahora sí. Se está como pero tiene que ver con que lo conocimos adolescente y la cara de Gil es de adolescente. Ahora le quedó un poquito, un resabio. Sí. Pero me parece que es mucho más atractivo. No, no le digo cara de Gil, digo que siempre se lo gastó por cara de Gil. Y para mí era adolescente. Sacate ese traje, Lionel. Cara de Gil tienen todos. Es lo mismo que usó Diego. Es parecido. Y Diego tenía camisa lunares también. Diego siempre vistió mucho mejor que Messi. Gullit era el que estaba conduciendo ayer la ceremonia. Tenía moño a lunares. Gulli. Y Fabián Canevaro, ¿cómo se llama? Tenía corbata a lunares. Y el que gana el premio tenía lunares. Hay que seguir esos detalles. Ah. Bien. Hay que comprarse el bikini a lunares. ¿Qué color? Amarillo. Minuto justo. Para ir a Denaviz. Sí. Claro. Y Gullit. No, no entiendo. No entiendo qué crees. ¿Toca la flauta? No. Y me parece muy discriminatorio lo que haces, Cabito. Bueno, chifre, ¿discriminatorio? No, no. Burlarse de alguien porque es homosexual, de vos me sorprende mucho. ¿No se burló? Sí, chifre. Te está burlando. No dijo homosexual. Sí, se está burlando. No. Vamos. Vamos, no seamos inocentes. No. Vamos. Vamos. No, no, no se está burlando por eso. Dale, Cabo. Dale. Sí, pero ¿sabes que yo no le hago el amor al esposo de un amigo? ¿A qué mujer de radio te agarraría? ¿A qué productor de otro programa le darías? Paren un poco con las preguntas que a Juan Ferrari sabemos que le gusta. Pero qué mujer de la radio no dijiste todavía, Sebastián. Es aburrido. Está Denise. Estoy pensando. Denise. No, de metro y medio. De metro y medio muchos. De metro y medio ninguna. La doctora Amor. La doctora Amor. Sí, aparte se habla un rato largo de amor. Sí. Vos conectás por otro lado, me parece que yo no estoy viendo. Sí. Porque nosotros elegimos fácilmente. Sí. Y vos tenés otra búsqueda más profunda. Ripoll, me gusta eso. ¿A qué actor de Poli Ladrón? No me acuerdo quién es el Poli Ladrón. Pensalo en el actor de Poli Ladrón, pero... decime. Denise, bueno, Diego estaba, Peretti. Estaba Suar. Estaba. Peretti. Laura Novoa. Yo estaba enamorado de Laura Novoa. Suar. Estaba Santoro, ojo, con Santoro que es vecino. No, Suar. A Suar. Uh-huh. Suar, claro que sí. Y ahora están haciendo un comercial con Fiore. Sí. También. ¿De los simuladores? Ah, Cifrón. No, de los de aire. El actor. Fiore. El actor. Para mí, Fiore te hace el amor muy fuerte. Sí. Uh-huh. ¿De Telenoche? A Luis Delía. Federico Delía. Federico Delía. Al hermano de Luis. El hermano. Son como los Olivera. Para vos, ¿quién te hacía el amor más fuerte? Me gusta. ¿Quién pensó Bartoni? Me gustaba. ¿Quién pensó Bartoni? ¿Quién te da más fuerte? Kempes, el matador. Sí. Como diciendo. Sí. Kempes te deja moretones. Uh-huh. Bartoni es más de Coté. ¿Con qué técnico de la selección irían a la cama? Cuando digo a la cama digo todo, ¿eh? No sé. De Menotti para acá. Menotti, Bilardo, Pasarela, Peckerman. El Diego. ¿Pellegrini? Yo, Basile. No fue el director de Universidad. Te fuma la cama, Basile. ¿Basile por qué? Te fuma la cama, el coco. Cariñoso. No, y aparte te manda a hacer cosas. Sí. Tengo un wiki, pelado. Y te va, vos. Bueno. Voy agarrando una sábana. No, desnudo. Te quiero ver. Ya elegí. Bueno, está bien igual. Ay, me encantó. La pasamos bárbaro. Para mí, chicos, voy a soñar con todo esto. Sí, a lo mejor estás excitado. Bueno, nos despedimos entonces nosotros. Gracias por todo. No sé, antes de preguntarle a Sebastián, ¿se va? Sí. ¿Para vos quién la tiene más rica? No. Sí, vale, va. No. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse por Folklore. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy todo el tiempo es martes. Y ahora todo el tiempo es metro. Se puede estar bien y que sea martes, tan martes. Hoy todo el tiempo es martes y ahora todo el tiempo es metro y medio. Y llegamos a hacer un nuevo programa de Metro y Medio en este martes 8 de enero de 2013. Muy bien. Señoras y señores, ya no se dice más que tengas un buen año. Bien. Se terminó. Hace dos días se terminó. Ya no se dice más feliz año nuevo. Ya no se dice más que tengas un buen año. No se dice más. ¿Te trajeron algo los Reyes? No. Ajá. A mis hijos sí. Muy bien. ¿A vos? Juguetes. Sí. Ajá. ¿Qué te trajeron? Una cortina. Y... Reyes, si te hago el gesto. Sí. ¿Quién fue? En la casa de mis papás pasaron. Ah, ¿no fueron tus papás? No, lo dejaron en la casa de mis papás. Porque tal vez no se le actualizaron los datos. Sí. Y piensan que vivís ahí todavía. A veces pasa, como el banco, ¿viste? Claro. Que llama a tu vieja para ofrecerle una de crédito. Ajá. Y tu mamá te llama y te dice, te llamaron del banco. Y porque tiene una excusa para llamarte y para darte una conversación. Son lindos los padres. Justamente, sí. Bueno, Jirafa. ¿Cómo andas vos? Yo ando bien. ¿Tu noche sola, pa? Una noche solo, dormí, como le decía recién a Ripoll. Me desperté a las 5 de la mañana, sorprendido. Sí. Prendí la tele para ver la hora. Dijiste en un momento, fue todo un sueño, tengo 25. No, no. No hay nadie aquí, como la película de Nicolas Cage. No, pero no. Tengo 38, estoy acá, 2013. Listo. No puedo creer todo el tiempo que ha pasado. Sí. Y a veces miro a la gente que tiene más de 60. Mi padre, por ejemplo. Digo, ¿cuántos años? Claro. ¿No? ¿Cómo? Tienen un hijo de 40, por ahí decís. Por ejemplo. Y les puede parecer que está grande el hijo. Y sí, y sí. Claro, y hay gente más grande todavía. Claro. Hay gente más grande todavía. Pero. Está buena igual los 60 de ahora. Sí, por supuesto. Están muy buenos. Sí. Pero bueno, vos tenés la mitad justo. Sí, sí, porque están más buenos. Pero ¿cómo no sentir nostalgia? Si tenemos nostalgia de los 20. Por ejemplo. Pero también, me parece hay que tratar de equilibrar la nostalgia con el futuro también, con la esperanza. Totalmente. No, la esperanza no. Con el presente más que con el futuro, ¿no? Uh-huh. Un poco de futuro, pero sobre todo presente. Sí. Como cantaba Vox Day. Sí. Sí, el presente. En sí, el presente. Presente y nada más. Claro. Me parece que es eso. Me desperté a las 5, cambié la batería del teléfono. Muy bien. Me enfermo. Hice un zapping, no recuerdo que vi a las 5 de la mañana. Uh-huh. Y seguí durmiendo. Hasta las 7, que me tenía que despertar a las 7. ¿Con la tele prendida? No, no, apagué la tele. Apagué la tele a las 7. 7 y 1 sonó la alarma. Uh-huh. Porque la puse 7 y 1. Claro. Y dejé que suene otra vez. Viste que te avisa. ¿Cómo suena? ¿Piripipi? ¿Canción? Ahora, si te querés, te lo hago sonar. No, no, te creo la que vos interpretes. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. No hay una alarma que te haga feliz. Yo. No, ahora tengo que aprender a ponerla en el celular, la canción que quiero. ¿Qué canción? Pero hay una que a mí me gusta, que es de Beach Boys, que se llama God Only Knows. Ajá. Que la hizo Pedro Aznar. Solo Dios sabe nuestros destinos. Bueno, estaba esa en tango me gusta. 4, me parece, ¿no? Bueno, esa canción me gusta para despertarme. Pero igual, a mí me parece mira. Que... Estás remoloneando, estás en el sueño. Y empezás a escuchar así, que va subiendo. Por ahí ya la paraste. Pero vos sabés qué canción viene. ¿Me explico? Sí. Y es para arrancar... Para mí no está bueno ni... Mirá, escuchá qué tranquilita que es. Escuchá. Ahí está Julita despertándose. La dejás un ratito. Dormí. Bombacha y remera, bombacha y corpiña. A veces traje de neopren. Siempre hace el mismo chiste para zafar. Ahí está Julieta. Mirá qué linda canción. Desperezándose. Estira los brazos. Y dice, uy, me tengo que depilar. Baja los brazos. Me dice, gusta. ¿Mi marido dónde está? Toca, toca, toca y no hay nada. No hay nadie. Y dejó una carta. Dejó una carta. Olvídate. Quédate con todo. Julieta va al baño. Y como en las películas, descubre que es un varón. ¡No! Sí. ¿Listo? ¿De dónde salió? Entonces dice. Voy a comprarme un box. Solo Dios sabe nuestro destino. ¡Qué linda canción! Sí, igual a mí me parece que no hay canción para despertarse. No hay, no es que la canción sea fea. La mala noticia es que te tenés que despertar, sí, pero no lo estás decidiendo vos. Te digo cuál es la clave. Decime cuál es la clave. Imagínate que piripipi horrible. Es más violento. Es más violento. Entonces, la clave para mí es 2 meses esta canción. Sí. 2 meses, la mía es Go. Sí. De Grey Jones, ponele. No. La versión de Grey Jones que empieza despacito. Para mí, esa yo me creo gusta. Que una canción linda es peor todavía. Es como que te están boludeando. La clave es el tiempo. Si la dejas, esta también. Esta también me despertó un tiempo, mirá. Ahí está, Julieta despertándose. No arranca. Durmió más con aparte. Una musculosa. Es hermosa esta canción. Solo una musculosa larga. Escuchala. Que la usa de camisón. Escuchá. En tus sitios más prohibidos. Mirá qué linda más canción. Para mí te tenés que despertar con Soldán leyendo tu poema. Escuchá. A ver. Con mi boca, tu y así te despertás. Escuchar un ratito más. Y ahí está Julieta, despertándose con Soldán y diciendo: no, soñé con Soldán. ¿Conocés la canción? Sí, ¿es con la que te despertás vos? No, dale. Te prometo ser el hombre de tu vida, quien te mima, quien te cuida. No. Y ahí está Soldán despertando a Jirafa. Qué linda canción. Y dice: no, no arranca más. Malísimo, no. No, no es malísima. No, no, no tengo tiempo para. Ay, no tengo tiempo. No. Dale. Para mí. ¿Cómo se desporta, desperta tu abuelo Pablo? Con Radio Colonia. Con Radio Colonia. Yo creo que en los últimos años, que es cuando lo conocí yo, se despertaba solo. Claro. A las 5, a las 6. Sí. No necesitaba alarma. Tampoco tenía tanto para hacer, ¿eh? Sí, tampoco pero tenía igual, tanto. Los viejos se levantan más temprano. Se levantan más temprano. Pero se despertaba con la radio, se despertaba No sé cómo se despertaba. Sí. Pero bueno. Cuando cantaba. Mi abuela era del campo en los primeros años. Sí. ¿De qué parte? De Ubajay, Entre Ríos. Uh-huh. ¿Cómo le va, don Gorrión? ¿Cómo anda? Vea vos. Me acuerdo de... ¿Cómo se la levantó a la campesina? Sabes que no tengo idea cómo se conocieron. Para mí, se impusieron. Mm. Sí. Yo tampoco sé cómo no, se conocieron. En las familias. Como, no sé, la verdad, cómo se conocieron. Hay que preguntar, hay que charlar más con los padres, quiere decir esto. O con los abuelos. Pero se murieron. ¿Se murieron mis abuelos? ¿No sabías? No. Oh. La puta que los... Perdón, perdón, no te lo quería decir yo. Hola. Hola. Oh, Marta, perdón, metí la gamba. Esos Marta, son mis viejos, Pepe. No mis abuelos. No, pero ellos que te lo querían contar. Ahora, ellos. Vamos a jugar a calzón quitado. Sí. Y acá es... no literal. Nuestros abuelos. Mm. Nuestros abuelos, que tendrían... Mi abuelo tendría... Sí, cumpliría 100 años este año, oh. Don Pablo. 100 años. Sí. Mi abuela no sabemos porque nunca supimos cuánta edad, cuántos años tenía. Claro. Pero suponemos más o menos que alrededor de... También, sí. 100. Tenían relaciones sexuales nuestros abuelos. Tuvieron sí. Para tener a nuestros padres. Pues y un, que y un por poquito placer más. No tenían. Sí, no. Y ciertas posiciones no hacían. ¿Cuáles no? No, no lo sé, pero no, no me imagino jugar, un todoterreno. No, no fondo. Lo sé. Si jugás, anda se al me fondo, acaba viejo. De ocurrir no, ahora. Si decís ciertas posiciones, bueno, pensemos cuáles. No, no pensemos lo sé. Cuál. Ahora pensémoslas. Patita al hombro, ¿no? No. Eso es de la época de... Colonial. Ah, de los 90, más de... ¿Los 90? ¿Vos estás loca? El Kama Sutra tiene más años que Mirta Legrand. Está bien, pero la Biblia también, y no sé todo lo que dice la Biblia. ¿Qué tiene que ver? No, no sé. Ah. Pero vos decís que tus abuelos... No, no, no sé, no sé. Bueno, yo tampoco. Pero alguien empezó con las relaciones sexuales. Alguien empezó. Es raro cómo se popularizó todo el tema, sí, sexual, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Porque si es una actividad tan íntima, sí, no había videos de YouTube. No, pero... Para decir, che... Era el forward amateur. Claro, fue uno y le dijo a un amigo, ¿sabes que ayer probé con mi mujer esto? No, qué asco, le dijo uno. No, qué asco, prueba. No, no. Y llega a la casa, no, y le dice, gorda... ¿Viste Juan Carlos, mi amigo, sí, el verdulero? Sí. Bueno, probó esto con su mujer, no, y le contaba. ¿En serio? Sí. ¿Por qué no lo probamos? Y me da cosa. Dale. Están acá todos los mis primos, ¿viste? Vivían todos juntos. Sí. Están mis primos, siete que llegaron del barco. ¿Y eso también? Pero acá todos en esta sapiens. Sí. ¿No? Y bueno... ¿No ah, no hay internet, no hay nada. No ahora. Hay nada, hagámoslo. Ah, hagámoslo. No hay nada. Pero es raro cómo se popularizaron, sí, las cosas, ¿no? Sí. Es muy raro, en realidad. Por eso es interesante siempre estudiar antropología, porque una sociología. Cosa es uno solo conocer su cuerpo. Ahora, ¿cómo, claro, se lo dice a otro? ¿Cómo uno le dijo a otro, che, encontré la autosatisfacción? Sí. Y es así. Por ahí lo dibujaron en las rocas, ¿viste? Cuando dibujaban ahí, hacían camello, camello, camello. Chu, chu, chu. Sí. No, puede ser que sea... No, puede ser, no, estoy seguro que es algo natural del ser humano. Claro. Entonces, pero, es como que medio que lo traemos incorporado. No, vos ves que los bebés, sí, se toquetean. Sí, a mí me dijeron el otro día. Sí. Una amiga que tiene un nenito de un, claro, año que no sabía cómo hacer. No, no hay que hacer nada. No, que le dijo que lo haga en la intimidad. Claro, en la intimidad. Eso decimos los padres modernos. Sí. Hacerlo cuando estés solo, solo. Sí. Difícil, ¿eh? Sí, difícil. Difícil. No me imagino. Difícil, difícil. ¿Qué nos habrán dicho a nosotros, no? Si es que, claro, nos dijeron algo. Si es que nos dijeron algo. Bueno, Seba te dijo para tu que mamá. Seas tan. Para que sepas un poco más, los varoncitos, de repente nos sorprendemos a los 5 o 6 años. Claro. Sentimos la sorpresa. Pero no te acordás de los 5 o 6 años. Sí. Más o menos. ¿Qué sé yo? Rulos y democracia. No, ahí pelo lacio. Pelo lacio y democracia. ¿Cierto? Tuviste y no todos había democracia, lamentablemente. Ay, todavía. Tenés razón. A los 9 me llegó la democracia. Sí. Pero sí. Lacio y milico. Lacio y milico. Sí, me quedo con rulos y sí, democracia toda la vida. Sí, rulos y democracia. Toda la pero vida. Sí, un misterio. Un misterio. Que se iban a bailar al club. Sí, o a hacían las milongas, cosas, o a las milongas. O en la calle, en el barrio, estaban más por la calle, tal vez, ¿no? Claro. Pero eran jóvenes. Eran jóvenes y muchas veces se presentaban los padres, presentaban a los hijos también. Sí. Medio que se imponía, sí, la cuestión. Pero vos ves a un tipo, a un hombre de 30 años, hace 50, uh-huh, y no parecía de 30. Los comparás con los pibes de 30, ahora no tiene nada que ver. Claro. Cómo se visten. Hoy hablaba con Araduc del tema. Mirá cómo me he visto yo. Claro, mirá cómo te vestís. Sí, 38. Sí, muy poco, serio. No, mirá vos, 30. Ni hablar. Bueno. Listo, hasta listo, las 9. Hasta acá llegamos. Por eso las cosas en ese sentido fueron cambiando para bien, me para parece. Para bien, ¿no? Sí. Yo creo que fuimos progresando. Sí, pero cómo se habrán sorprendido nuestros abuelos con el destape de los 80. Por ejemplo, claro. Debe haberle parecido una cosa atroz. Sí. Algunos. Para pero... mí los abuelos se calentaron también. Está bien, pero por algunos que otros se habrá calentado. Algunos que otros, sí. Sí. Abuelos calientes. Sí, buena apertura. La nueva tira de sí. Pero ese... Es interesante, yo me acuerdo que venían las revistas tapadas, las que eran sí. medios pornos, tipo Destape, Status, sí. no me acuerdo qué otra, venían sí. con una bolsita, porque no, no podía estar en el kiosco de diarios una mina uh-huh. en pecho. ¿Y el ejemplo. Profiláctico hace cuánto que existe? Un montón. Bueno. Sí, un montón. No me acuerdo pero cómo no lo usaban conocí. Nuestros abuelos, decís, ¿o sí? Yo creo que ¿se no. cuidaban de otra manera no, o no se cuidaban? No se cuidaban, me parece. No, pero también, más allá de las enfermedades, cómo evitaban tantos el embarazo. Claro. Y tal igual vez... hay abuelos de 8 hermanos. De... Está bien, pero 8 tampoco es tanto. También hay de 8 hermanos. 8 que... Bueno, está bien, no siempre que uno tiene sí. relaciones sexuales aparte, se embaraza. Que aparte, por ahí vivían en el campo, había muchos que se morían, uh-huh. muchos bebés. Es cierto. Embarazos que no llegaban a término. Ajá, porque cierto. No estaba la medicina también tan... Es las cierto. Mujeres no iban una vez por mes a controlarse ni nada. Claro. Bueno, sí, mi abuela tenía como 10, 11 hermanos, por ejemplo. Claro, pero por ahí el abuelo, el padre de las criaturas se iba en caballo hasta no sé dónde. Cuando volvía ya había tenido un hijo. Tal ¿viste vez. Que era? Sí, tal vez. Y hoy si no va una ecografía, ajá. lo fajás. Preservativo se inventó en 1880, dice Leandro. 1880, mirá. Pero hay que ver cuándo se popularizó y cuándo llegó Guajay Entre Ríos, por ejemplo. Claro. Cuando llegó a los ¿quién campos? Estaba Roca en esa época, en 1880? Uh-huh. Sí, claro, no sé. La generación del 80. Claro. Estaban corriendo a los indígenas. En el sur, uh-huh. de donde vengo, justo. Claro. Pero sí, me imagino, una familia que tuvo 11 hijos, sí. la mujer se pasó la vida embarazada. Se pasó la vida embarazada. Su vida fértil. Sí. Entonces sí, lo hacían todo el tiempo. Claro. No es que lo hacían todo el tiempo. Lo hacían alguna vez y la pegaban. Y la pegaban. Wow. La pegaban. Claro, no sabía la mujer lo que era estar así, sin anita. Sin embarazo. No, claro. Y además cuando decimos el primer embarazo, tal vez era a los 18, 19, claro. ¿no? Y de ahí le pegaba hasta sin los 40. Sin dispuso poco, digamos, a sin mujer. Sin dispuso poco. Eso es lo positivo. No, pero también está sensible con el embarazo. Claro. No, conviene más esta época. Sí, conviene más esto. Claro. Conviene más. Sí, no sé, habrán encontrado algún método para cuidarse también. Una vez habíamos hablado con Felipe Piña. Sí. Me parece cómo se cuidaban. Y se cuidaban con piel de chancho, ¿te acuerdas? Tripas de chancho. Tripas de chancho. Ese fue el primer preservativo. ¡Wow! Sí, aquí tenés muchas ganas de cuidarse. Mirá que el olor a preservativo es fuerte también. Pero tripa de chancho. Y por ahí te las sumergían en lavandina. Algo que les mate las bacterias. ¿La tripa o...? ¡Sebastián! Pero vos decís, te las sumergían en lavandina, me asusté. Dije, qué dolor, qué impresión, más que dolor. ¡Ay, qué dolor, claro! ¿Podés grabar un separado? No. ¿Qué digo? ¡Qué impresión! ¿Qué digo? ¿Si no entendió mal? No sé, inventate un separador. Hola, soy Julieta Pink y antes se cuidaban con tripas de chancho. Yo digo que las deben sumergir en lavandina, las debían sumergir en lavandina por el tema de las bacterias. Y escucho 1.5 metros y a veces lo hago. Bien, jirafa. ¿Cómo? ¿Todos los días lo haces? ¿Cómo? Ah, tenés razón. Bueno, hice un muy mal separador. Muy mal separador. Bueno, no te hagas drama. No te hagas drama. Pero sí, el sexo sigue generando, me parece... Uh-huh. Signos de pregunta. Signos de pregunta... Y sobre todo, por más que cada vez esté más expuesto el tema... ¿Estás de vuelta al monitor? ¿No te enojas? Sí, corazón. ¿Estás acá y allá? Sí. Más allá que cada vez está más destapado y más expuesto, uh-huh. sigue generando intriga. Sí. Sigue generando misterio, sigue sí. generando rating, o como quieras llamarlo, sí. ¿no? Sí, es verdad. Si bien ahora está todo muy a la vista, uh-huh. hay mujeres desnudas en la tele, las revistas no están tapadas... Sí. Puedes entrar en internet. Sigue llamando la atención. Sigue llamando la atención. Como la lluvia. El ajá. sexo y la lluvia sorprenden todavía y son históricos. Porque se dice llueve. Va a llover. Cada tanto llueve. Para mí sorprende más el sexo. Porque. Pero hablamos más de la lluvia. Porque con la lluvia puedes hablar de todos. Con todos, digo, perdón. Con sexo, monjas. Claro, con sexo. Por sexo no hablas de todo. No venís acá con el encargado de la seguridad de la radio. No qué decís, manera de. No le decís eso. Claro. ¿No? Pero los varones sí hablan un poco más así. Sí, entre nosotros sí, claro. Pero de cuando te pones de novio, cuando te casas, no mozzarella. Sí, tal vez decís con tus amigos, estoy en una racha que lo estoy haciendo mucho, claro. en una racha que lo hago poco, pero no decís, ahora probé tal posición. No, se dice eso. No. No se dice. Cuando estás con una cualquiera, sí. ahí decís cualquier cosa. Bien. Decís cualquier cosa. Y si la cualquiera se convierte en tu mujer, y bueno, bancate la pelusa. Pagaste el impuesto. Claro. Lo pagaste alto. Bien pagado. ¿Y ustedes? Nosotras bien, la verdad. Bueno. Pensando ya en las vacaciones. No, la mujer habla con detalles. La mujer detalles, habla, sí. Con detalles. La mujer habla con detalles. Uh-huh. Es verdad. Habla con es detalles. Es detallona. Y es difícil eso, porque después vas a la reunión. Sí. Y están las amigas que te miran también. Totalmente. ¿No? Están las amigas que te miran. Sí. Y están las fanáticas de destacar simplemente el aquello. El tamaño. Sí. Ajá. ¿Que les son gusta? Las más crueles. Ajá. Son las más crueles. Ah, porque a veces no. Llegan y hacen, ah, no sé qué, con Flim Flon, Iván Pérez. Ajá. Ah, Iván Pérez, y te hacen una seña. Como así o así o así. Y vos decís, ya está, eso ya. Que vaya a decir que no después. Ajá. Tipo, ni se enteró. ¿No se enteró? Claro. No. Entonces es muy cruel eso. Y tal vez para una chica. La de Iván Pérez es muy chiquita y tal vez para otra chica. Claro. Uh-huh. Eso lo dijo la negra Bernassi una vez. Ajá. Que el tamaño no es del hombre, es de la mujer. Para también. Mí es del hombre también. Bueno, pero vos, la negra contó. Para mí que, del hombre. La negra contó. Está siendo generosa la escucha, negra. La negra sí. contó que cuando fue a parir, ajá. le dijo el médico la medida de su conducto. Y le dijo, para vos, esto es el tope. Así que ten en cuenta qué es mucho y qué es poco, pero porque la mujer tiene lo mismo, pero es interno. Entiendo. Entonces, ¿qué es mucho y qué es poco? Mirá cómo se puede filosofar. Es una, para mí es una visión optimista para el hombre que es genial. La no es optimista, es genial, me parece. Ajá. Sí, igual hay como un estándar, más o menos a ver. Más o menos. Bueno, hay que hablar con un ginecólogo. Ajá. No tengo ganas. No, pero hoy. Porque él debe saber cuál es el estándar en las mujeres. Entiendo. Que eso no se habla. No te voy a preguntar habla. Porque soy un caballero, pero entonces, ¿vos sabés tu estándar? No, es un banco aparte, me parece. Ajá. Ese. Pero no. Al final. La negra le preguntó si supiera, específicamente, si ¿no? Supiera, que sí. ¿Me hubieras dicho que sí? Si supiera, te anotaría acá. Ajá. Te lo anotaría en este papel. La medida. Claro. Ok. Esa es una amiga, ¿ven? Bueno. Ustedes que decían que no era una amiga. Cuando lo sepa, te lo voy a anotar en un papel. ¿Entienden? En lápiz negro. Gracias. ¿Te parece? Todo hombre, y acá terminamos. Podemos tener nuestra sección sexual. Sí, que se llama Sex, sección sexual. Pero sin especialista, nada. Todo hombre alguna vez midió su. Todo. Todo hombre. ¿Vos también? Todo hombre. Cae el sol de la tarde. Tarde 38 minutos en la República Argentina, 29.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga sexual se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que no le gusta el olor que hay en los casinos. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, gracias por dedicarme a este programa hasta las 9, metro y medio, por aquí por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. The symbols. it out now. The funk soul brother. Right about now. About now. Metro y medio, verano 2013. Me quedo escuchando ya. Fatboy Slim con Rockefeller, Shang, Skank, para abrir el metro y medio del día de hoy. Faltan nada más que 17 minutos para las 7 de la tarde. 29.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tendremos gordos con chorizo. Vuelven los gordos en este martes 8 de enero de 2013. Arroba Metro Media, nuestra cuenta de Twitter, 4010-7272, es nuestra contestadora. Tenemos un directo que es el 4010-7267. Está Nacho Sosa en la operación técnica, con una chomba de abuelo vino Leandro Astis. Ahí está el conde Alberto Ezequiel Jaraduc. Está Martin Reich, la señorita Denise y Pablo Fábregas, preparado para vivir otra emisión de Gordos con Chorizo. Tendremos nota solidaria, vendrá Alejandro Berkovich. Esto es Metro y Medio, como casi todos los días de tu vida. Por aquí, por Metro. Hace calor, llueve, es verano, es invierno. Estamos en vivo, faltan 16 minutos para las 7 de la tarde, 29.1 la temperatura. Y te dije, este programa es Metro y Medio. A Metro y Medio le falta una canción tranquila y emocional. Metro. Descubrí. Explora. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Verano 2013, enero. Metro. Arena Beach presenta programas especiales en la playa. Metro y medio. Sebastián Wildlife. Julieta Pink. Este viernes y sábado. Metro y medio. En vivo. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. Por más de 30 años en solo deportes. Ofrecemos la mejor atención, mejor compra y un amplio stock, solo deportes. Existe una vida más plena y está en tu interior. Biblioteca Osho, conectate con tu esencia para alcanzar la armonía. Osho, el maestro de la meditación. Desde el lunes 21 a solo 24 pesos con 90 en tu kiosco. Ultra Buenos Aires. Armin van Buuren, Avicii, Carl Cox, and friends. Afrojack, Hardwell, Martin Solveig, Dash Berlin, Jeff Miles, entre otros importantes artistas. Ultra Buenos Aires, 19 y 23 de febrero. Puerto Madero. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Ultra Buenos Aires, Metro 95.1. Radio Oficial. Este verano, viajas a la playa. Tu mejor opción, Masterbus. Compra tu pasaje online en www.masterbus.net. Masterbus. Con hotelesdespegar.com, las vacaciones se disfrutan mucho más. Paga el 100% de tu hotel en pesos con despegar.com. Aprovecha las ofertas increíbles que hotelesdespegar.com tiene para vos. Hotel en Las Vegas 5 estrellas desde 315 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Hotel en Orlando 4 estrellas desde 187 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Hotel en Nueva York 3 estrellas desde 182 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Vacaciones con despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Chicas, salió Susana. Enero, vamos a la playa. Navy, tropical y safari. Lo nuevo en trajes de baño y accesorios. Predicciones 2013, todo lo que pasará este año. Bronceado sin dañar la piel. Tips para lograr un dorado saludable. Espiritualidad, un camino necesario. Y como siempre, cocina, viajes, decoración y muchos temas más. Revista Susana. Para que te guste, solo tenés que ser mujer. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. Martes 8 de enero, Sobremonte presenta Ladies Night, la única fiesta donde ellas tienen acceso libre toda la noche. Presentación exclusiva desde Alemania del dúo Blondish. Sobremonte, Ladies Night. Bienvenidos al verano. Bienvenidos a Sobremonte. Invita Metro. Llega ese momento especial que necesitas cada semana. En minutos. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Coca-Cola en Concert presenta Jamiroquai en Argentina. 15 de febrero, Club Hípico de Buenos Aires. Entradas a la venta en Live Pass o llamando al 5170-5483 y en locales Musimundo habilitados. Jamiroquai, en Argentina. Este verano, Clarín presenta Biblioteca de Intriga y Suspenso. Novelas de suspenso, espionaje y terror psicológico. Con los maestros indiscutibles de cada género. 15 libros, muchos de los cuales fueron llevados al cine. El Silencio de los Inocentes, El Informe Pelícano, La Casa Rusia, entre otros. Oferta lanzamiento, libro número 1, El Caso Byrne, a solo 19 pesos con 90. Desde el viernes 11 de enero en tu kiosco. Clarín, el gran diario argentino. Quesos Sancor, que sabores, ahora en fetas. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro y Medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y Medio. Me quedo escuchando. Y ya. Faltan 12 minutos para las 7 de la tarde, 29.1. Algunas noticias, nunca leemos noticias, vamos a leer algunas noticias, a ver qué nos parece. Punto a punto. El gobierno venezolano informó que Chávez no asistirá a su toma de posesión. No, hacemos onomatopeyas. Raro. Sí. Raro, raro, entendemos que... Aparte, si no vas vos, no hay fiesta. Claro, va a ser una asunción virtual. Raro. Raro, raro. Por Skype. Es raro, claro. Pero aparte, que los cumpla el que no está... Que los cumpla. Por ejemplo, claro, lo convierte más épico. Claro. Estos movimientos tienen la habilidad para todo convertirlo en épica y todo convertirlo en un hecho histórico. Sí. No va a estar. No va a estar, tiene problemas de salud, tiene una razón para no estar, pero es raro, ¿no? Es raro. Es raro. Aparte, ¿no sería lo lógico que continúe el mandato Maduro? O que asume el segundo, digamos. Ajá. Y si él no está en condiciones de hacerlo, sí, sería lo lógico. ¿Por qué nunca ocurrió esto? Porque, ¿me lo estás preguntando a mí? Sí. ¿Y pero no le pone signo de pregunta? No le pone signo de pregunta. Es un problema que tiene Pablo. Sí, sí. Estoy preguntando, el año ¿nunca pasó? Ocurrió esto? No, no estás no termina de hacer pregunta, Pablo. Es una pregunta clara. No, es un problema que tenés hace rato. Lo tenés hace rato. No utilizás el signo de pregunta. Hacele otra pregunta. La pregunta es qué hora es. ¿Qué hora es? No. Haces lo afirmás, no lo preguntás. ¿Qué hora es? Seba, ¿qué hora es? Ahí es una pregunta. Y bueno, ¿qué hora es? No, más no. O menos, no termina de hacer es pregunta. Es derecho, Pablo, es derecho. ¿Qué hora es? Decís vos. ¿Eso no es la pregunta? Mira, ¿qué hora es? Ahí. ¿Tenés hora? Ahora sí, ¿me tenés hora? ¿Tenés hora? No, no, no preguntad. ¿Cómo? Me vuelvo loco. Ay, no Pablo, por favor. ¿Cómo voy a hacer preguntas? ¿Qué estás haciendo? No sabés preguntar, pero pregunta Pablo. Que nacés, dale, ¿cómo dale, no se puede preguntar? Fíjate que nadie te contesta pregunta porque no sabes preguntar. La parada del 15. ¿Qué sé yo dónde está? No, no, pregúntame vos. Pregunta eso. ¿Dónde está la parada del 15? No, no es pregunta, no Pablo, preguntar. No es pregunta. No sabés preguntar, pero Pablo. Me estás pregúntame cuándo cumplo años. ¿Cuándo cumplís años? No preguntá. No, Seba, no preguntá. Seba, ¿cuándo estoy cumplís años? 23 de mayo. Bueno. Ahí me lo preguntó. Vos no hablás diciendo, ¿cuándo es el año? No, sí. No, no. ¿Cuándo es el año? Pará, Ah, la voy a ofender. A vos hay que mostrarte las cosas así porque no sabes preguntar. Claro, exageré, Pablo, como una caricatura. No sabes preguntar. Eso es como a los chicos, hay que enseñarle a preguntar. Tenés hora, pregúntale. Tenés hora. No, lo estás afirmando. Estás afirmando. No estoy afirmando sí, nada. Sí, Pablo, por Dios, tenés 39, Pablo. Por favor. Pablo. Que Inés, que tu mujer le enseñe a Benito a preguntar, porque si no, van a empezar a salir a generaciones de gente que no pregunta. Sí, no van a encontrar las llaves, nada. Nada. Que estén buscando. Claro, porque dicen, che, las llaves, así preguntas. No, che, las llaves. ¿Llaves? ¿Preguntaste? No. Las llaves, ahí. Las llaves, Pablo. Las llaves. Pablo, pregunta. Para arriba. Yo, Pablo no puedo usar eso. No. La llave Julieta. No, no, ahí parece la que llave está, Julieta. La está presentando. Que se llama la llave Julieta. La llave Julieta, claro. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? ¿En el huergo nos enseñaban a preguntar? Bueno, claro, industrial. Lo damos por entendido. No, claro, te hace un banquito, pero no te puedo hacer una pregunta. Qué bárbaro, che. Pablo, no sabía esto, que seguía la problemática. ¿Pero un médico? ¿Nunca fuiste a ver un médico? ¿Por no saber preguntar? Ahí claro. Preguntaste. Ahí preguntaste. Ahí preguntar. A ver, pregunta si tienen turno. Hola. Hola. Sí. Sí, ¿tienen turno? No estás preguntando. No estás preguntando. ¿Cómo estás afirmando? Preguntando. Te falta el signo. ¿Tienes claro. turno? No. ¿Tenés turno? Ah, no lo sé, es una duda. Que este es otro turno? Misterio también. ¿Cómo surgió el signo de pregunta? ¿Tenés turno? En el habla. Bueno, ¿cómo salió el tono? Dijo, mira, hice el amor con mi mujer y aparte inventé este circulito. Claro. Semicircuito. Claro, porque los ingleses te han vuelto una palabrita para que sepas. No, no nos confundas. No, no, y no sabes. No, estaba pensando que por ahí necesito otro idioma. Qué raro, Pablo. Qué raro, Pablo. ¿Ensayaste ayer? Sí. ¿Te das cuenta que lo pregunté? Claro. ¿Te das cuenta? Preguntame si dormí bien ayer. ¿Dormiste bien ayer? No, lo estás afirmando. No, estás afirmando. No, no. Bueno, para mí pregunto bien. ¿Para qué leemos tema de actualidad? Pasan estas cosas. Sí. Bueno, Longobardi cerró su pase a Radio Mitre. Se rumoreaba que iba a venir a Metro. ¿En serio? Estaba entre Metro y Mitre. ¿En serio? ¿En por serio? Una letra. Sí, y finalmente iba a venir a este horario. Iba a reemplazar a Metro ¿sí? y Medio, pero bueno, por suerte nos quedamos. Así que Longobardi va a Radio Mitre. Pucha, me hubiese gustado arranca? Una temporada y con pero nos íbamos nosotros. ¿Por ahí yo quedaba? No, no, él ya me había dicho que te ibas. Por eso... ¿Puedo quedar? Sí, sí, sí, por supuesto, con nosotros sí. ¿Qué me decías, Jirafa? ¿Cuándo arranca? No sé. Temprano. Estamos todos muy ansiosos, estamos, sí. Pero no sé cuándo arranca. Igual me seguramente gusta en febrero. Estos, viste, cuando... Cada tanto dice, nunca estuvo tan revuelto el inspector, los años pasan lo mismo. En la radio pasa todos los años. Y sí. Lo lindo es que, no es que, por ejemplo, Julieta Pink se iría a... Hay siete opciones. Ajá. Julieta Pink se iría a... Larre, 40 principales, Mitre... Me contaron de un artista sí. que, por ejemplo, trabajaba en Telefe, uh-huh. entonces tenía que renovar contrato en Telefe, ajá. e iba a tomar un café a la vuelta de Canal 13. Claro. Entonces se rumoreaba, tal artista fue a Canal 13. Y había ido a sentarse. Entonces guay. Eso subía su precio. Por ejemplo. Espectacular. Espectacular. ¿Conocías de esta historia, Pablo? Sí, conocía ese, conocía de otra más. Sí. De una persona en el ámbito radio. Uh-huh. Que era muy amigo de un gerente. Y lo llamó y decía, tenemos reuniones que estoy negociando guita. Muy bien. Sí, cómo no. Entonces venía, lo paseaba por la Radio Grosso, mostraba perfecto. Estudios. Contame, y estaba galón de guita. Contame si conozco esa historia. ¿Conoces? Pregúntame si conozco esa historia. Ah, ¿conoces esa historia? Va queriendo. Un poquito lo preguntaste, un poquito. Va queriendo. Está bien, ¿conoces esa historia? Bueno, cumplen años hoy. Vamos a hacer cumpleaños. Sí, y Genio Gil. No, Genio Gil. Dale. No. Mariana Fabiani. Un beso grande a Mariana Fabiani. Sí. Ayer, bueno, yo estaba roto, no llegué a ver su programa, pero hoy lo vi a la mañana. Sí. Por la internet. O por eso famoso, te mandan sí. el programa a tu casa. No, no, de famoso. Lo fui uniendo en internet, lo vas en haciendo un todo. Se lo mandaron. Mariana había dicho la semana pasada cuando estuvo acá uh-huh. que a ella le encantaba la televisión, que se sentía muy cómoda. Y cuando la ves, sin duda le pasa eso. Sí. Es muy natural la relación entre Mariana Fabiani y la televisión. Es una gran conductora de televisión. Ayer me di cuenta, la apertura está muy bien. Ella va haciendo una coreografía enorme en los pasillos del canal, que calculo se habrá ensayado mucho. Y después cuando abre el programa, lo hace con una naturalidad y con una tranquilidad. Uh-huh. En épocas de gritos y escándalos. Y muy plantada, la verdad. Es una gran conductora de televisión. Yo la Mariana pongo Fabiani. En un lugarcito privilegiado de las espléndidas. Ajá. Uh-huh. ¿Viste? Esas personas que están espléndidas. Sí. Las encontras después de jugar al cestobol, se agarraron a piñas sí. y están espléndidas. Están espléndidas. Tienen una relación con su imagen uh-huh. espléndida. Espléndida. Sonríen, macanuda. Pregúntame si vi el programa ayer. ¿Viste el programa ayer? No, me lo preguntaste. No se lo preguntaste. No me lo preguntaste. Pero, ¿qué? Cumpleaños Rosario Lufrano. Guarda. ¿Me estás preguntando? No, lo estoy afirmando. Sí. Porque yo no afirmo. Cumple David Bowie. Que la afirmación ajá. la entiende como una pregunta. Claro. Es se siente la obligación de contestar sos cosas raro, que nadie Pablo. Le pregunta. Sos rarísimo. Sos raro, Pablo. Sos raro. Sí. Carolina Herrera. Y cumpleaños Stephen Hawking. ¿Saben quién es? Claro. Físico, sí. Británico, el señor que está en silla de ruedas, pero que es un genio. Sí. Parece sí. ser. Sí, en un momento yo empecé a sospechar si no estamos sobrevalorando por su condición. Bueno, vamos a hablar con alguien que lo conoce, que es Juan Pablo Paz. Ajá. Que lo conoció. Juan Pablo es físico, investigador principal de CONICET, es profesor titular del Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, director del Instituto de Física de Buenos Aires, investigador principal de Fundamentos de la Física Cuántica y Computación Cuántica. Oh. Ojalá no haya escuchado la charla de las preguntas ni todo eso. Porque si no, perdón, antes de buenas no tardes. No sé cómo arrancar la conversación. Sí. Juan Pablo, acá estamos. Pablo Fábrega, Julieta Ping y Sebastián Weinreich. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Perdón, Juan Pablo. Mirá, vos ocupaste toda tu vida en estudiar todas estas cosas y nosotros hablando de estas tonteras. Y bueno, qué sé yo, ¿viste? Claro, acá esperaba claro. que me diga, no. Hasta en la NASA hay un Gil, faltó que claro. dije. Los escucho habitualmente decir estas cosas, así que tan tonteras no son. Che. Juan Pablo, no trabajás en la NASA, pero sí en el CONICET. En el CONICET hay un boludo, ¿no? También. Y sí, seguro. Sí, hay uno que dice, che, tal es un nabo. Claro. Dicen eso. Y más de uno, seguramente, ¿no? Seguro, bueno. ¿Estás bien en el CONICET vos? Estoy bien, sí, uh-huh. sí, estoy bien. Podríamos hacer... Estaba bien, no sé, a partir de ahora. Claro. ¿Podríamos hacer algo nosotros en el CONICET? Ay, Seba. ¿Les podríamos servir para algo? Tal vez para un experimento. Como hamsters. No sé, gente que estudia variantes de comportamiento humano. Podría ser, pero no. Claro, no. Ser experimento. Sí. Claro, conejillo de India. Con las preguntas. Juan Pablo, bueno, vos lo conociste, Stephen Hawking. Sí, lo conocí. Contanos. ¿Por qué lo conociste? Y contanos de él un poco. Bueno, yo lo conocí, digamos, no soy amigo ni mucho menos. Yo lo conocí a principios de los años 90, porque yo vivía en Estados Unidos, viví 8 años, trabajé ahí. Y mi tema de investigación, que es la física cuántica y en particular la frontera entre lo muy pequeño y lo muy grande, tiene que ver con las cosas que hizo. Entonces nos conocimos en reuniones científicas. Me acuerdo que nos conocimos en una reunión en España y después yo visité el lugar donde él trabaja en Inglaterra, en Cambridge. Y en realidad yo me hice muy amigo de y trabajé junto con uno de los estudiantes favoritos de él, que se llama Raymond Laflamme, que por esa época... en ese momento Hawking ya estaba en silla de ruedas, pero todavía podía balbucear algunas palabras y además no había... Recién estaban apareciendo las computadoras, así que sintetizaban la voz. Y entonces él hablaba y el único que lo entendía era este amigo mío, Raymond, que hacía como de traductor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como yo me hice amigo de Raymond, andaba por ahí cada vez que los veía, estaba cerca. Sí, y en el ambiente de ustedes, Juan Pablo, ¿es un distinto...? ¿O es uno más que se potencia por estos problemas físicos que tiene? No, sí, es un tipo diferente. Evidentemente es un tipo con una capacidad enorme, pero indudablemente no se lo puede separar de su condición. ¿Qué sería de Hawking sin su estado de salud sin la enfermedad tan fea que padece? Para mí probablemente hubiera sido un tipo mucho más creativo que lo que fue, porque realmente la enfermedad que tiene lo limitó. Si bien tiene el genio suficiente como para poder sobrellevar eso y seguir siendo creativo, pero es como que es muy difícil para él vivir. Perdón, ¿su enfermedad lo limita mentalmente? ¿Por qué decís que hubiese sido más creativo si trabaja con la cabeza y no con el cuerpo? Claro, pero uno no trabaja, o sea, él está como condenado a trabajar casi solo, ¿no? Y es muy difícil interactuar con él, dialogar. Uno tiene que ser muy paciente, esperar que él mueva un dedito y va moviendo el cursor de la computadora. Ahora tiene cosas muy sofisticadas, ¿no? Las máquinas más sofisticadas que ven los ojos, o sea, pero para dialogar con él es difícil. Y un físico como él, la herramienta de trabajo es la computadora, pero también es pararse frente al pizarrón y escribir y discutir con colegas. Eso a él le resulta difícil. Uh-huh. Y te hago la pregunta ahora por la negativa. Sí. ¿No puede ser también que al estar encerrado en su condición, de alguna forma, haga que solo esté dedicado a pensar? Y sí, seguramente sí. Está, porque no le queda otra, digamos. Está muy dedicado a pensar. Bueno, le quedan cosas, porque puede ver películas, puede escuchar música. Uh-huh. O sea, hace cosas. No, sí, y tenía otra alternativa que era deprimirse también. que era llevar su vida al fin. Tiene una fortaleza enorme, ¿no? Y eso es una virtud de él, pero como que, ¿qué otra alternativa le queda? Uh-huh. ¿Y claro. tiene familia? ¿Mujer, hijos? Sí, él se casó antes de quedar así postrado. Tuvo tres hijos, uh-huh. y dos o tres hijos, ahora no estoy seguro. Y después se divorció de su mujer, así por más o menos para la época que yo te digo que lo vi, a principios de los 90, y después se casó de nuevo, ya mal, con la que era su enfermera, una cosa medio mirá vos. Extraña, de la cual se divorció también, hubo medio escandaloso, eso lo pueden ver por internet, ¿no? Bien, estamos uh-huh. hablando con Juan Pablo Paz, investigador principal de CONICET, físico, conocido a Stephen Hawking, que hoy cumple años, no me quiero imaginar cómo será su celebración. Es verdad que Hawking demostró que la teoría de la relatividad de mi tío Alberto Einstein, ahora te amplío esto, no está. Implica que el espacio y el tiempo han de tener un principio en el Big Bang y un final dentro de agujeros negros. Si la respuesta es sí, ¿nos podrías explicar eso a nosotros más o menos fácil? La respuesta no sé si es tan sí, pero bueno, es como, viste, yo te puedo intentar explicar alguna de estas cosas, pero te cito una cita de tu tío Einstein, que esa me quedó ahí. Muy bien, te explico, en realidad estoy mintiendo porque no es tío mío, es tío de mi mujer, por lo tanto es tío político. Ah, bueno, uh-huh. Bueno. Entonces... No digas bueno sobrándome porque sí. te estoy dando un dato de la realidad. Yo soy nieta de San Martín, después te digo. Pará. ¿En serio? La abuela de mi mujer era alemana, uh-huh. Judía alemana, uh-huh. y tenía un primo que se llamaba Alberto. Listo. Dale, sigamos. Entonces era Einstein. Sí, bueno. No, es que era Einstein, lo que pasa, nada, es o me tenés confianza o no me crees como mis amigos. Jamás dudaría. No, bueno. yo sigo tu misma línea de pensamiento, porque mi abuelo es italiano, igual que Garibaldi, así que Garibaldi no es lo mismo. Dale, Pablo, dale. Bueno, pero yo lo que iba era, antes de explicar, intentar explicarte algo, te digo, Einstein una vez le estaba explicando a unas señoras la teoría de la relatividad, ¿no? Y le explicaba, y la tipa después decía, no entiendo. Einstein se lo explicaba de nuevo y la señora decía, no entiendo. Einstein se lo explicó de nuevo y le dijo, ahora entiendo, sí, pero eso no es la teoría de la relatividad. Claro, vos decís que nos pasaría lo mismo acá. No sé. Hawking, los primeros trabajos que hizo, y se hizo famoso porque demostró que la teoría de la relatividad predecía de manera muy general, bajo condiciones muy generales, la existencia de agujeros negros. Porque en su momento se pensó, el propio Einstein pensó que si bien en su teoría estaban predicho esto, la existencia de agujeros negros, solo podrían existir bajo condiciones muy raras, él pensaba. Y Hawking demostró que no, que es una cosa muy general. Uh-huh. Que cada vez que se produce el colapso de materia, y la existencia del colapso, lo que se llama colapso gravitatorio, no es algo muy sorprendente, simplemente la fuerza de gravedad atrae, y entonces las cosas se tienden a juntar y a colapsar en un sitio. Y Hawking demostró que el destino más general de eso es la formación de un agujero negro. Esos son trabajos de los años 60 que lo hicieron ya famoso. En esa época, ¿ves? No estaba postrado, estaba bien, relativamente bien de salud. Ahí empezó a tener sus primeros síntomas. Y después demostró algo más sorprendente, que fue a principios de los años 70, que estos agujeros negros, los agujeros negros, como te decía, son predicciones de la teoría de la relatividad, pero la idea de la existencia de agujeros negros se había concebido mucho antes, en el siglo XIX, porque la idea es que, digamos, nosotros vivimos en la Tierra, vos tirás un objeto hacia arriba, sube y después vuelve a bajar. Si lo tirás más con más velocidad, va a llegar más alto. Uh-huh. Y con más va a llegar todavía más alto. Y hay una velocidad para la cual se empieza a alejar indefinidamente, ¿no? Se mueve hasta el infinito, digamos. Esa velocidad la podés calcular, se llama la velocidad de escape. Créase o no, yo te creo lo de tu tío, Alberto, créeme que la velocidad de escape en la Tierra es de más o menos 11 kilómetros por segundo. O sea, si vos tirás un objeto desde la superficie de la Tierra a esa velocidad, se va a alejar indefinidamente. Bueno, salvo por la atmósfera, pero bueno, dejando de lado eso. Entonces, un agujero negro es un objeto para el cual la velocidad de escape esa es igual a la velocidad de la luz. O sea que la luz se mueve a una cierta velocidad. Entonces, si nosotros apuntamos hacia arriba con una linterna, la luz no llega indefinidamente lejos, sino que vuelve a caer en un cierto sentido. Esa idea se había pensado, imaginado en el siglo XIX, son cuerpos de los cuales la luz no puede escapar. Por eso se los llama agujeros negros. Y Hawking demostró que los agujeros negros, realmente, cuando uno tiene en cuenta la física que gobierna la escala de lo más pequeño, que es la física cuántica, en realidad no son tan negros, sino que emiten una radiación que se llama radiación de Hawking. Okay. Bueno, más o menos. La última, Juan Pablo. ¿La ciencia y la religión siempre van a contramano? ¿Nunca fueron amigas? ¿Nunca se pueden dar la mano? Yo creo que no en un sentido... No, si te digo que no, eso no invalida que haya científicos que son religiosos. Uh-huh. Pero la existencia de Dios y las cuestiones vinculadas a la fe no son el objeto de estudio de la ciencia. O sea, no existe eso de mostrar la existencia de Dios. O de... Tal vez porque no hay mucho para estudiar ni para comprobar ahí. Claro, es partir de ciertas axiomas, dogmas que no te vas a cuestionar. Uh-huh. La actitud de un científico es decir que las cosas, las leyes que gobierna el universo, uno las puede aprender, son comprensibles, pero para comprenderlas apelamos a un método, que es el método científico, hacemos experimentos, tratamos de formular leyes que los expliquen, que predigan otros resultados de experimentos que no fueron hechos, y los hacemos y comprobamos esas leyes, etcétera. Sí, esa es la rueda de la ciencia, funciona de esa manera, y en esa rueda no hay demasiado lugar para la religión, en el sentido de que qué nos puede aportar la religión a eso. Sin embargo, hay gente que cree que hay cosas que están más allá de la prueba científica, y que la existencia de Dios es algo que consideran necesario. Claro. Aceptar por razones, no sé, filosóficas. Uh-huh. O por necesidad solamente. Por necesidad, ya, por necesidad. O por un sentir. De sentirse más seguro, de que creer que hay algo más allá que nos va a... que nos reconforta, no sé. Bien. Quiero decirte, Juan Pablo, que he grabado esta conversación y en el próximo asado voy a decir todo lo que dijiste, pero como que se me ocurrió a mí. Y la ley del offside explica todo. Todo, ¿está bien? Bueno. ¿Podrías explicar la ley del offside o no? La ley del offside, sí, ¿por qué no? Ah, ok, porque dije, a ver si te podía agarrar ahí. ¿Sos futbolero? Sí. Un investigador del CONICET. ¿De qué equipo sos? De Boca. Porque y la, Pablo mística, Paz de la mística de Boca no ahí se puede está. Comprobar. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por... la cancha, Okay. Muchas gracias por esta charla. Bueno, no, de nada. Hasta luego. Juan Pablo Paz, investigador principal del CONICET en metro y medio. Sí. En metro y medio. Un descansito ahora, por favor. Sí, ahora presten mucha atención. Vamos a lo nuestro, me estamos recansados. Necesitamos un recreo. El viernes y el sábado vamos a estar en Arena Beach. Ajá. El viernes en vivo para todo el país, como todos los días, de 6 de la tarde a 9 de la noche estaremos frente al mar, los metro y medio, y el sábado de 14 a 16. Solo para Mar del Plata. Perfecto. Arena Beach está en Ruta 11, Rotonda Alfaro, ahí en la ciudad de Mar del Plata. Y ahí estaremos viernes y sábado. El equipo de Metro y Medio agarra la Ruta 2 el día viernes hacia la Ciudad Feliz. Y ahí estaremos en Mar del Plata. Queremos decir que hoy también cumpleaños Elvis, que a lo mejor está vivo, nos dicen. Elvis. Queremos agradecer a las revistas del Grupo La Nación que nos han llegado con Ricardo Darín en tapa, como no podía ser de otra manera. Claro que sí. En Brando están descorchando de la felicidad. Sí. Una revista de culto nunca ha sido tan mencionada. Así que el abrazo a los muchachos de Brando. Aparece Julieta Luciana Pink este mes en Brando. En haciendo un recorrido. Un recorrido por la ciudad. Ajá. Como los puntos que... Tus lugares favoritos. Que frecuento, sí. Ajá. Muy, muy interesante. ¿Culinario o no culinario? No culinario. Pero algunos sí. En algunos, todos sí. La comida aparece. Sí, sí, en sí. Todos la comida aparece en la vida. Es cierto. Bien, hago este ruido porque estoy sacando más revistas. Ajá. Como siempre, llegó la revista Living. Sí. Que después de los 30 ya la leemos con atención. Claro que la sí. Revista Living. Sí. Tenemos la revista Blalá con la bonita de Jasmine Stewart en tapa. Sí. Gran actriz Jasmine y directora y guionista también. Y este mes en Olalá escribí. ¿Sobre? A-E-D. Pará. ¿Eh? A-E-D. Dale, así como antes de Cristo, después de Cristo. Sí, pero a estoy pensando. Mucha sigla y ahora. antes de ella, después de ella. Antes de eyacular, después de eyacular. Está la revista Rolling Stone con Jimmy Page en tapa, la revista Lugares, y una que no es del Grupo La Nación, la revista El Gráfico, con Bianchi y Ramón Díaz en tapa, pero cuando eran jovencitos los dos, y eran tremendos goleadores como fueron. Y le mando un beso a Mirta Shalom, que me mandó su libro La Sangre que Corre. Perfecto. ¿Ok? Sí. 7 de la tarde, 11 minutos en la Argentina. ¡Llueve! ¡Llueve! ¡Es un momento único! Momento único, que llueva y que se metro y medio en la radio. Me escucho con paraguas en mano, gota a gota, metro y medio. Llueve un poco y yo cantando, será mejor que siga haciéndolo. Gracias. En Morón no llueve, por ejemplo. Viste que hablábamos de la lluvia en la apertura, que es noticia. ¿Dónde no? Cada uno en su Twitter nos dice, acá llueve, acá no llueve, acá estoy en rollers y llueve, por ejemplo. Sí. Y así a la gente le gusta comentar sobre el clima. Sí, es verdad. Y más en verano. Bien. Más en verano cuando están en la costa, ¿no? Hoy no vine en bici porque fui previsora. Muy bien. Dije, me voy a agarrar la lluvia a la vuelta. Bien. ¿Y dónde vas después de acá? No sé, me parece que voy a tomar algo con mi hermana. Para mí ya lo tenés. Sí, ya lo sé. No me lo querés decir. Me viene a buscar mi hermana, viene para acá después de un trabajo. No, te sientas, Olivia, no me tenés que contar todo. Si no sentís la confianza. Viene mi hermana y vamos a un lugar. Después de 10 años de dupla radial. Sí. Y si no tenés la confianza para contarme algo. Tengo confianza. Es porque algo hice mal. Viene mi hermana. Algo hice mal. Mira. No, ya está, no me cuentes. Hola. Hola, chicos, ¿qué tal? Arreglo lo que decía Juli recién, tiene razón, y la negra Bernasi también. Porque hay un tamaño de hombre y un tamaño de mujer. Ya lo especifican en el libro del Kama Sutra. Muy bien. Con respecto a la apertura y el tamaño, si importaba o no importaba. Ajá.

no tiene mucho motivo para llevarse mal, pero si no fuera por mí, no tendrían relación. Esto claro. Está claro, como pasa. Hay un guiño entre ellas que vos no ves. Claro, se llevan bien. Pero de vez en cuando viene una de las dos, cualquiera de las dos, a tirarme una patadita a la otra. Ah, claro. Que no es explícita. Pero decile a Dalia si puede, ¿no? Che, decile a tu vieja, todo bien con tu vieja, me dice. Pero claro. Decirle. Sí. Y uno queda muy boludo en el medio, porque después va a la otra y le dice. Ah, vos sos, tenés los huevos de ir y decirle. Y te dice, ¿qué? ¿Te dijo Dalia? No, se me ocurrió a mí. Yo estiraría, dejaría pasar el tiempo a ver si lo atrapan. Pero yo, no me tocó eso. Entiendo. Sí, ya le voy a decir, y dejar pasar, y que el tiempo resuelva por mí. Uh-huh. O hacete una lista. Como una, con esas que te van diciendo, hacete una lista. Puede ser también. Pero fue difícil la... ¿El viaje? El viaje de vida. Me escapé en un momento. ¿Por qué tuviste demoras? Demoras a la ida. O sea que tenías a tres mujeres nerviosas. No, ahí lo que recomiendo es ponerse nervioso primero uno. Muy violento. Sí, cuando uno se pone nervioso, es difícil que el otro te supere nervios. Entonces, el otro es como que te quiere contener. Sobreactuado. Buen consejo, ¿eh? Sobreactuado, por supuesto. Sobreactuado. Buen consejo. Sí. Patear un bolso. Sí, algo así. Dania, pasame un agua que no puedo más. Me voy a caminar. Bueno, y la otra ventaja que ante tres mujeres, el baño es el mejor refugio del mundo. Ahí no te encuentro. Me voy al baño, pero un rato largo. Está bien. Claro, no te van a preguntar. Tenés el gráfico. Nada. Soy grabado en el baño, me miro en el espejo. Mucho Twitter. Twitter. Sí. No me llevo revista, porque si no te ven que te llevas revista. Claro, sí. Entonces, me guardo el teléfono en el bolsillo y me escapo al baño. Jugás con la canilla, a ver si es la de esa medio digital. Sí, no sé. Jugás con esa. Está alguien. No, pase usted, yo espero. Yo creo que el punto máximo de la tristeza es cuando vas al baño, pero te sentás con tapa e inodoro cerrada, ¿se entiende? Claro, cuando ya fuiste a sentarte. Sí, sí, sí. No tenías razón fisiológica alguna para estar en ese cubículo. Ajá. Vas y sentás mirando a la ceguera misma que la pared gris, la puerta del baño. Y así como diciendo, bueno, que pase el tiempo. Es así. Es así. Bien. ¿Testimonios? Yo quiero empezar haciendo un llamado de atención. Ojo con las series de los canales del 30 para arriba, ponele. Ah. Por ejemplo. Están poniendo claramente al hombre en un lugar de bola de músculos. Que no le anda el marote. Claro. Están cosificando al hombre, decís. O sea, digamos, está bien, por ahí nos lo merecemos después de tantos años de subyugar al género opuesto. Pero el otro día estaba viendo un poco de Chicago Fire. Sí. Chicago Fire es básicamente un grupo de hombres... musculosos. Trolos. Que dicen, pongámonos una estación de bomberos, que no tengo nada, ojo, que buenísimo. Pero acá, la banda, somos machos, nos peleamos entre nosotros, nos frotamos los pezones aceitados, apagamos fuego, pero no nos anda la cabeza. Toda la parte intelectual pasa por mujeres que están más fuertes que el demonio mismo, que viven diciendo, yo no te pelees más, no seas esto, no seas lo otro, ¿por qué no pensás dos veces antes? Nos dejan como unos tontos, decís. Y es lo que hicimos con las mujeres durante siglos, ahora se nos vino totalmente en contra. Sí, igual hay algo que nos supera. Las mujeres no se ven muy atraídas por los hombres tan musculosos y aceitosos, ¿eh? Bueno, yo ya no sé qué eso pensar. Eso es lo que creo yo. No, porque no tengo ni músculo ni aceite, lo que aceite me pasa tengo, a mí. Pero no me pongo en el cuerpo. Pero creo que si vos ves la serie, realmente nos encantó. El hombre se copa con verse porque es una serie para hombres y mujeres. Cierto. Entonces digo, ¿qué estamos? Es como, bueno, volvemos a lo mismo, a las películas 300, y a todo esto que decís, un montón de chabones que en lugar de ponernos a besar, nos agarramos a las piñas con otro. Pero en el fondo está eso. Está eso. En el último Gordos con Chorizo en vivo que habíamos hecho, que estuvo interrumpido por Navidad y Año Nuevo. Sí. Hará tres años fue, ¿no? Martín Reich estaba soltero o no nos había dicho que estaba en pareja todavía. ¿Ah, sí? Tal vez ya estaba en pareja y no nos lo había contado. Vaya uno a saber. Ajá. Martín, hoy sé que no le pones rótulo a tu relación, pero si tenés un casamiento la llevás. Sí, sí, sí. Entonces, estamos muy bien con ellos. Ya queremos escuchar un testimonio. Sí, sí, sí, traje uno. Es más, nunca pasó de necesitar este espacio. Y claro, lo extrañaba. ¿Ves? Pero hoy ¿ves? Lo necesito. ¿Ya? ¿Ves? Sí. Traje, por supuesto, a mi costado femenino, pero traje un testimonio personal mío, ¿sí? Que viví hace poco. Ella, un beso, así, a Meli, me acompaña, decía acompañarme a una fiesta a mí. Ajá. Entonces estábamos la tarde previa a esa noche en la casa y se acuerda que se había olvidado de comprar unas medias para ella, de esas de lycra de fiesta. Que ya tenía unas. Sí. Ahí es donde ya empecé a entender este mundo que desconocía, que es necesito unas suplentes por las dudas. Claro. Bueno, ¿me acompañas? No. Lo primero que dije fue, me parece que no. Y me termina convenciendo, vamos juntos. Claro, es el principio de la aventura. Pareja, sí. Vamos juntos una tarde. Estábamos con tiempo, ¿no? Pero no quería usarlo en eso, tal vez. Bueno, vamos a dos locales, no conseguía las que quería. Veo que se empieza a poner medio mal. y tenía que volver a la casa ya para hacer algo, y le digo, ¿sabes qué? En un rato yo igual tengo que ir para mi casa, que cerca hay uno, voy yo. Uy, te metiste en un quilombo. Con un coraje lo dije. No, te metiste pero, en un quilombo. Y me mira con cara dulce. Me primero, dice, ¿cómo elegís medias? Y segundo, la estás malcriando. Y, pero le digo, con instrucciones voy, ¿te parece? Uh-huh. Buenísimo, no sabes lo que te agradezco. Bueno, ¿no? ¿En serio? No, sabes lo que te metiste. No, bueno, por eso no. Te digo. Entonces, la dejo en la casa y decido yo emprender la aventura. Camino a mi casa, hay una de esas farmacias completas con todo, y digo, paso primero por acá. Ella no me dio esa instrucción, pero digo, paso. Bueno, cuatro mujeres como que me atacan. ¿Qué necesitas? Yo medio que saco el papelito, un poco me acordaba para parecer también que tenía presencia. Bueno, me mandaron a comprar esto, le digo. Medias de lycra, talle 2, color piel. La mina ya me mira. Empieza a sacar, este es color tostado. No, dame lo que te pedí, no me confundas. Y le digo, y sin puntera, me dijo. Yo no sabía lo que es puntera. Ni idea. Ajá. Saca una, mira, acá tiene todos los requisitos que vos querés, con puntera invisible. ¡Ay, te metió en un quilombo! ¡Te metió en un quilombo! Le digo, necesito hacer un llamado. Claro. Hago un llamado. ¿Puntera? ¿Qué dice? ¿Y qué puntera? La parte donde van los pies, los dedos. Entiendo. Ella quiere que no se vea. Se ve que se puede ver. Y hay uno invisible que... Bueno, hay breteles invisibles también cuando... Acá ves que la mujer es un breteles. No existe lo invisible. No existe lo invisible. No existe, pero no es. Ya empieza. No, no hay invisible. Y aparte después pretende que vos hagas que es invisible. Bretel invisible. ¿Ves que ni se nota? Sí. Yo veo una tira de plástico transparente, pero... Tal vez se ve un poco menos, pero invisible no existe, boluda. Ya empiezan los grises aparte, porque esto no estaba en mi papelito. Ajá. No estaba mi papelito. ¿Y? Bueno, la llamo a ella, que obviamente me dijo, cualquier duda, llamame, sos un divino. Bueno, ajá. La llamo, no me atiende. Sonaba, claro, no la mujer no atiende. No atiende. No atendía dos veces y yo estaba atrapado en esa farmacia. Sí, dámelo, le dijiste. No, porque dije, me parece que lo de apuntó y me dice, no le va a gustar, no le va a cerrar. Sigo una más. Listo, gracias. No lo hubiera comprado, ¿eh? Agradezco, me morfé que me miren mal, porque te miran mal. Bueno, le digo, no puedo comprar si no sé. Ah, resuelvo y pido perdón, Martín. Y, sí, bueno, sí. Y dos, tres cuadras más, bueno, ahí me llama. O le mentís. La pareja se miente mucho, Marco. Sí, vale. La mina me dijo que no tenía puntera. Me dijo que era... ¿Esto te parece que es una puntera? No sé lo que es puntera. Bueno, confío para buscar uno más. No sé lo que... ¿Y? Obviamente a las dos cuadras cuando ya salí de ahí me llama. Claro. No, mil disculpas, no lo escuché, no sé qué pasó. Bueno, te pide disculpas todavía, está bueno. No, ella es muy dulce. Son los primeros tiempos, Martín. Entonces, bueno, ya está. Yo lo resuelvo, le digo con coraje otra vez. Entro a otro local que sí me parecía, digo, este es, porque era puntualmente de eso. Sí. Bueno, le leo todo el coso, voy mirando, coincide. Hay color piel, por ningún lado había color piel. No tiene puntera. ¿Tostado no querrá? No, me dijo color piel. Igual el color piel es como la sensación térmica. Sí, bueno. ¿Cuántas pieles pero hay? ¿Color piel tuya, color piel mía? Es cierto. Pero para bien. Mí en el envase tenía que decir color piel, yo con eso sí, estaba claro, contento. Claro, sí, sí. No, es una especie de invisibilidad también lo que buscan en el color piel. Claro, yo antes cuando fuimos juntos, la mujer le saca uno que decía color tostado, y ella enojada le dice, no. Piel. Piel. Claro, te estoy diciendo piel. Perfecto, entonces ya eso lo entendí, hasta que llegamos y me dice, este es todo lo que vos querés, sin puntera. Me alegré muchísimo, como si estaba encontrando... Perfecto. Un auto estaba comprando. Y se lo compraste. ¿Cuánto valen, Martín? Y estaba 35 pesos. Ajá. Algo así. Bueno, dámelo decidido. Sí. Lo guardé y me dio un abrazo, como que le compré, te digo, un departamento y un auto. Sirvieron. Obviamente no las usó esa noche. ¿Te calienta? Se las compré medio... No, no las usó. ¿Por qué no? Porque eran suplentes. Le compré un lateral izquierdo suplente. Claro. Que no lo usó esa temporada. Pero te reuniste con cinco clubes para comprarlo. Con cinco y no clubes y se tuvo que afrontar a mucha gente. Señoras y señores, vamos a ir a los testimonios en el 4010-7267 de nuestros queridos gordos con chorizo. Ha pasado Navidad, ha pasado Año Nuevo. Matías nos dice, por ejemplo, la amo, pero del 24-12 al 1-1 fui su remisero a comprar regalos, a lo de la amiga, a lo de la madre, prima, enemiga, laburo. Se suma vía Twitter Eduardo Sacheri, ¿eh? Eduardo, que nos manda un abrazo, Eduardo, que escucha la sección y que estaba desesperado, esperé ya varios martes que pasaron. Abrazo Sacheri, este año lo voy a llevar a ver Atlanta. 40-10-7. ¿Es de Boca? No, es de Independiente Sacheri. Un sufrido. Iba a ser un chiste que le va a caer mal para que se acostumbre al ascenso, pero es un chiste, Sacheri, nada más. 40-10-7267, testimonios de gordos con chorizo. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Mariano habla. Mariano. Mariano, bienvenido. ¿Cuántos años, Mariano? 28. ¿Y de preso? 8. Marianito. Gris, es un homicidio casi. Muy sí, joven. La pena es la misma. Sí, sí, claro. Mariano, 28 y 8. Te escuchamos. Bueno, estoy desde Navidad, Año Nuevo. Desde toda esa fecha alquilamos una casa, ¿sí? Para que va a ser nuestras vacaciones. Yo vivo en Capital, alquilamos una casa por zona norte, en la cual estamos, la alquilamos la casa nosotros, las 24 horas del día. Uh-huh. Desde el 26 de diciembre, inclusive cumpleaños del padre, el 26 de diciembre, oh, que festejamos con un asado acá. de esa fecha a la fecha de hoy, todo el día juntos, ¿sí? A la cuestión de dos días, tres días, ella estaba, no sé, en la cocina y yo en el patio, supongamos, y me dice, ve, ¿qué le digo? Vení un segundo. Cuando acudo a la cocina me dice, no estamos compartiendo nada. ¡Carajo! ¡La puta que me parió! Y aparte, puta. Además, ve, puta. ¿Ves la abreviatura de bebé? Claro, ¿cómo ve, dice bebé? Por bebé. Sí. Bueno, ya después eso de 8 años. Te alquilé una casa en el norte, porque vos, ¿qué te importaba irte al norte, paredo? Si vos en tu casa estás bien, le alquilás la casa para que tenga un poco de verde, ¿o no? Exactamente. ¿A dónde la alquilaste? ¿En Don Torcuato? Sí, más o menos. Más sí, o menos. Y te costó una guita. Una, sí. Una guita sí, importante, sí, seguramente. Sí, ve, sí, no estamos sí, juntos. No estamos no juntos. Estamos ¿le, no, le hice un asado a tu no, viejo, estamos... no estamos juntos. Abrió un paquete de papas fritas que lo compartimos. No estamos compartiendo nada. Nada, no es ni siquiera hoy. No. Es nada directamente. ¿Y qué hiciste ahí? Creo que me tiré a la pileta, me fui. No, bien. Tenés que grabar en el yeso una pared, hija de no, puta. Para que cueste borrar. ¿Sabés cómo es que te hace la pileta? Con agarrándose la nariz y para atrás. Sí, como un buzo. Como atrás, me voy. Qué difícil, Mariano, qué difícil. Qué difícil. Y hoy, por ejemplo, estás ahí en la Casa del Norte ahora. Sí, fuimos a dar una vuelta, como estaba medio nublado, salimos a dar una vuelta, fuimos a comer. Está contento. Fuimos, como quien diría. Mm. Claro, él cuando hoy, lo agarra para la americana embotellada es un oasis, para que yo, bueno, por lo menos estoy dos horitas acá, claro, no rompe sí, las pelotas, qué sé yo. Bueno, de hecho, esa es una de las cuestiones. Yo soy medio fanático de llegar rápido a todos lados. Me pongo histérico con el tránsito. Ella me dice, vamos juntos, del centro acá. Y sabe que a mí a partir de las 6 de la tarde me vuelve loco. Claro. La Panamericana, todo. ¿A qué hora sale? Ella todos los días del año sale a la, del trabajo a las 3, a las 4, a las 3 y 5. El día que nos vamos juntos, ¿a qué hora sale? A las 6. A las 6. ¿Cómo se porque debe? Te lo hace a propósito, Mariano. Te lo hace a propósito. Un abrazo, gordo. Un abrazo. Un abrazo grande. Tenés un pack de cervezas Imperial que te están esperando en la radio. Hablaba parecido a Chris Manich, Mariano. Un poco, sí, es cierto, un poquito. Tenemos gordos con chorizo en el 4010-7267, son los gordos de 2013. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Sebastián, Daniel es mi nombre, buenas noches. Bienvenido, gordo. Dale, ¿cuántos Julieta, años, Daniel? Tengo 52 años y 23 de preso, Sebastián. 52-23. Sí, y estoy ahora, para que te des un día, estoy amenazado, estoy hablando desde la casa de mi madre. Uy, Daniel, porque qué parte. Es terrible, es terrible. A ver. Te iba a contar varias historias, pero una me hizo, lo que contó Martín Reis me hizo acordar. Me usan de embajador, Sebastián. Soy embajador. Me mandan... tuve que ir al supermercado otro día y me piden... Mi amor, ya que vas al supermercado, me traes toallitas íntimas. Oh. Y yo, viste, con toda la mejor voluntad del mundo, fui al supermercado. Y cuando llego a la góndola, no me encuentro con una góndola. Me encontré con una pared, Sebastián. Es una pared de... Bueno, paquetes. Esto habla Pablo Fábregas en un monólogo y cuenta... Sí. Ah, que la gente se ríe. Para mí no hay nada para reírse porque es el calvario de un hombre. Pero claro... Ante 80, no sé, 115, ¿cuántas todas estas opciones? Hay 60 por lo menos. Colores, modelos. Eso, escúchame, me dijo cualquier marca. Bueno, y cuando me acerco para comparar, y miro para comparar precios, escuchá, con ala, sin ala, con perfume, sin perfume, para el día, para la noche, con tanga, sin tanga, para protector íntimo, toallita sí, íntima. Yo no sabía qué hacer, Seba, no sabía, la llamo por teléfono, hola, mi amor. ¿Con perfume o sin perfume? Sin perfume. Bueno, corto. ¿Con alas o sin alas? Otra vez vos, sin alas. Y anda a comprarla vos. Otra vez vos, anda a comprarla. Yo te pido que me compres. Lo que pasa es que no tenemos nada así. Y de golpe nosotros te dice, es fácil. Fíjate que hay un paquete fucsia con turquesa. No sé qué carajo color. Ni el fucsia ni el turquesa. Y en el medio de eso hay más gente paseando por su programa que te mira. Que te mira. Vos mirando toallitas parecés mira el boludo un perverso. Con la lista. Parecés un perverso o un boludo. Sí. Mirando toallitas femeninas. Claro. Le pregunté a una piba que estaba al lado y se me murió de risa. Sí, pero además la piba a lo mejor siente que le estás tirando onda, ¿qué sabe? Claro, es que me mirás así raro este viejo degenerado que quiera. Claro. Y te puedo contar otra historia de claro, eso. ¿Qué talles son? ¿No? De embajador. Sí, dale, a ver. Mirá, un amigo nos invita a un cumpleaños, ¿no es cierto? Y le digo, vamos al... No tengo ganas de ir, yo le digo, no tengo muchas ganas de ir. No, pero vayamos al cumpleaños, porque ella nos invita todos los años y está haciendo un esfuerzo grande para que nos juntemos y nos veamos al menos una vez por ya año. Ya con ese tono decís, bueno, vamos, dale. No está haciendo un esfuerzo. Porque no la querés escuchar más ahí, vamos, dale. Bueno, entonces digo, bueno, está bien, tenés razón, vamos. Llega el domingo, día del cumpleaños. Vamos, mi amor. No tengo ganas de irme, dice. Uy, oh, la recalcada. Una alegría no ir, pero me hiciste sufrir toda la semana, toda la semana mandó, pensando que iba a venir. Para mí fui de embajador, querido, fui de embajador. No, fuiste vos, decir. No, sos un boludazo. Sí. Pero ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Boludazo. Vos. Pero cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo, tenés que saber eso, Daniel. Gracias. Estamos con vos, hermano, un abrazo. Sí. Ahí se va Daniel, 23 años. ¿Vos cuántos años tenés, Martín? 29. Él tiene 23 de pareja. 40107267. Somos los gordos con chorizo y recibimos otro testimonio de gordo. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, ¿quién habla? Facundo, el nombre. Bienvenido, Facundo, ¿cuántos años? 30. ¿Y de gordo, de preso? Y van a ser 4 ya. 4. Mm. Sí. Te escuchamos, sí, sí. Facundo. Bueno, mira, ni bien nos mudamos, se le ocurrió ir a buscar un gatito, porque a mí los gatos realmente no me gustan, ni me interesa tampoco. Y bueno, empezamos a buscar, qué sé yo, y encontró uno en Lanús. Mm. Vamos hasta Lanús, qué sé yo. ¿Ustedes son de...? Nosotros San Isidro. Ah, ¿cómo? Bien, bien cerca se lo busco. Cerquita, sí, sí. Sí. Uh-huh. Llegamos a Lanús, patrullero por medio y me dice, no te metas ahí adentro porque no salís. Así, corto. Sí. Cara de culo de mujer, digo, nos vamos. Volvemos, qué sé yo, encontramos otro en Aedo. Nos fui a buscar a Aedo, qué sé yo, una hora y media esperando. Pará. Estaba buscando un gatito, ¿entendimos bien? Sí, sí, un gatito felino. ¿Y no podías ir a una veterinaria? ¿No podías buscar por la zona donde vivís? Andar botánico. Y la verdad que... Sí, pero bueno, ella empezó a buscar por Mercado Libre y me dice, bueno, encontré uno. ¡Oh, no! Pero no, pones un plato de comida en tu casa y vas a tener un gato mañana. Que eso no es nada. Facundo, ¿tienen hijos? ¿Cómo? ¿Tienen hijos? No, todavía no. Prepárate. Prepárate. Sí. Lo vas a ir a buscar bien. La que me espera, ¿no? Bueno, ¿y? Bueno, encontramos el gato, qué sé yo, bueno, al año se nos pierde. El gato. Garrón. Bueno. Pasaron. Y claro, el desarraigo era de Edo, ¿verdad? Sí, claro. Tenía otro horario, ¿cuál? El gato. Mal. Bueno, 6 de enero del año pasado, me dice, tengo una gatita para traer a casa. Uh-huh. Otra vez le digo, sí. Bueno, vamos a buscar la gatita. Esta más cerca, la fui a buscar a San Fernando. Está bien, sencillo, San Fernando. Sí. Estábamos cerquita. Resulta que llega el primer celo la gata y me dice, gordo, ya que tenés día de vacaciones, ¿por qué no te pedís un día y llevas a casar a la gata? ¡Oh, qué pesada! Lindo plan, ¡qué molesta! ¡Qué molesta! Para contar a tus amigos. Tuve que hacer y faltar al trabajo, ir a castrar a la gata, con la excusa, no, tengo un día de vacaciones, tengo que hacer cosas personales. Perdiste un día de tus vacaciones para castrar a la gata, gordo. Si se entera en el laburo, pero lo joden 2 años. Creo que se merece un... ¡Boludazo! ¡Boludazo! Adelante. Y con el tema... Y bueno, así es el tema. Y con otro, tengo otro animal más en casa, tengo un caballo. Oh. No, que es un animal que no se entiende el caballo. Ella dice, tengo un gato, un caballo y un boludo. Son los tres animales de casa. Tal cual. Sí. Y ¿sabes lo que es lo más triste? Que mi mujer llega a trabajar, se va a dormir la siesta y me dice, gordo, ¿cuándo venís? ¿No le comprás lechuga al caballo? ¿Por qué tengo que yo a comprarle lechuga? No se entiende si es un conejo. La gente viene y pregunta, che, ¿qué es? ¿Un caballo? Es un hamster, es una rata. Es una rata, no jugamos. Es una rata un poco cool. No te da cariño. El caballo es una rata y el hamster también es una rata. Vos también. Sí, Facundo. No, vos sos un gordo con chorizo, Facundo, un abrazo. Totalmente, un abrazo, chao. Abrazo. Mira vos, están más potentes los casos en 2013. Aparte, me imagino un mensajito de texto de esto. Compré lechuga para el cobayo. No, forro. Revolé el celular. Ni nombre tiene. A los cobayos no le puedes poner un nombre. No podés poner nombre, ¿no? 40107267. Bueno, yo recuerdo cuando murió mi pajarito Osvaldo. Sí, pobrecito. Un poco de cariño le tenía. Pero Dalia trabajaba la noche. Yo estaba durmiendo y me despierta llorando. Murió Osvaldo. Despertame para otra cosa. Murió Osvaldo, llorando. Y vos dijiste, también lo de Osvaldo, pero ¿por qué llorar? Osvaldo es un tío tuyo que yo me olvidé. Llorando. ¿Qué más pasó? Que quería sacarlo con una cuchara, Osvaldo, que estaba duro como una piedra. Pobre sí. A ver, 40107267, pobre Osvaldo. Hoy son 6 años, ¿no? Un poco más, un poco más. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Roberto habla. Roberto, ¿cuánto de vida, Roberto? 25 años. ¿Y de...? Toda una vida. No, ¿de vida o de preso? No, de preso. ¿Y de vida? Y 50 años de vida. Ya le diste la mitad de tu vida a esa cabra. Exactamente, aparte dos hijas. Dos hijas. Uy, Roberto. Dos hijas grandes, ¿viste? Estás rodeadísimo. Tortura. Estás jodido. Te escuchamos, Roberto. Mirá, mi caso es el típico de la tabla del inodoro, ¿viste? Una vida donde te rompen todos los días las mujeres que no levantás la tabla, que un día vos tratás de hacerlo, pero el otro día por ahí no te salió, ¿viste? Ya, todos los días. Llega un momento que dice, como siempre las mujeres cambiamos de casa, no podemos tener el baño como estaba, que estaba más o menos bien, ¿viste? Uh-huh. No, lo queremos nuevo. Oh. Bueno, ahí a empezar a juntar la plata, crédito, que yo, porque hacer el baño nuevo es una fortuna, hermano, uh-huh. Una fortuna. ¿En qué incluye? ¿Cambiar piso, pared? Sanitarios también. Y después tenés que empezar a llevarlas para que elijan los cerámicos. Esa salida es hermosa. Elegí lo que quieras. ¿Querés una cerámica bordó con un dibujo de Mickey Mouse? La ponemos, pero ya elegíla. No solo eso, elegí lo que quieras y no me preguntes. No me preguntes. Al final de todo, terminamos haciendo el baño. 2 meses con los albañiles adentro porque siempre quieren hacer más cosas. Aparte cortan para almorzar siempre. Igual, siempre cortan para almorzar. Pero por ahí llegan 11:30 y 12:10 te dicen, bueno, en 2 horas volvemos. Sí, albañiles, 11:30. Y aparte te ponen mal las cosas, ¿viste? Mm. Bueno, faltaba al final, elegí los artefactos del baño. No iba a elegir, por supuesto, un nacional. Elegí un importado, ¿viste? Elegí un importado, listo. Terminan el baño. Para todo esto me lo habían puesto mal el inodoro. Vos llegás a la noche, viste, de laburar. El tipo te dice, viste qué bien que quedó. Estaba más o menos en el medio del baño. Le digo, flaco, ven contra la pared. Claro, no hay secreto. Pero acá. ¿Te parece? Sí, te dejé el plano. Digo, adentro de la casa. No, y además esto, casi siempre el inodoro, el bidet van contra la pared. No hay que ser un genio. Contra la pared, pero este lo había dejado centímetro, no sé por qué, viste. Bueno. O romper todo, por supuesto lo pagabas, romper todo, lo ponen, lo dejan bien. A ver, si te gusta, sí, va así, flaco, como si el plano. Encima habían perdido los tornillos para ponerlo, lo tenían suelto porque los tornillos lo habían perdido. Lo tuve que pedir al fabricante. Bueno. Terminamos todo y faltaba la dichosa tabla. Vamos a comprar la tabla. Vamos a comprar la tabla, como diputado. Agarra y me dice, miren, tenemos solamente el modelo super que tiene suspensión para que no se le caiga. Y te ¿cuánto cuesta? Vale. ¿Cuánto? 720 más. No. ¿Sabes los asados que pensé? La tablita sale 720 y mi señora, no, pero no vamos a comprar otro que no sea la que va. Son 4 días la tarjetita, ¿viste? Para ya le apareció Titi Fernández, Roberto. Sí. Empezamos a usarla. Está más. Empezamos a usarla y vienen los reclamos. La tabla, dejá la tabla bien, dejá la tabla bien. Y 720 mangos, da lástima hacerla ahí arriba, hay que dejarlo. Viste, yo me empecé a cuidar de dejarla levantadita, y me seguía diciendo toda la mañana, ¿viste? Llega un momento que un día que voy, la dejo, pero mira, por poco la pego contra la pared con cinta aisladora. Sí. Llego a la pieza y me dice, dejá mal la tabla. Por poco la saco de la cama y le digo, vení con un escribano y fíjate que la tabla está levantada. Había un escribano con la cama. Me dice, no, ¿quién te dijo que la tenés que dejar levantada? Y, pero si me rompiste toda la vida con eso. Pero esta tarda mucho en bajar, dice. Si vengo rápido, me hago encima. Ahora la tenés que dejar baja. Digo, dejate, déjame. Es una comedia en Ríos en Mar del Plata. Roberto. Es una tortuga. Un abrazo, Roberto, gracias. Gracias. Hasta luego. Poner el precio de la tabla igual ahí. Uno más. Para acordarte. 720. Ponérselo ahí arriba, 720. ¿No? Un gordo más. Hacemos uno más. Dale. 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Gordo. ¿Cómo le va? Juli, basta. Año nuevo, Julita, de verdad. ¿Cómo le va? Tengo 42 de vida. Y de preso, 39. ¿Estás cambiando la voz? No, cierra, no. ¿Empezaste en pareja a los 3 años? Dale. Estefanio Duchaski, McAlpine. Chau, Julieta. Chau. ¿Juntamos fuerzas? Sí. Se vienen las vacaciones. Qué laburo, ¿eh? Sí. Qué laburo las vacaciones. ¿Arrancás? Qué laburo las vacaciones. Cada gordo con chorizo se va a llevar su pack de cervezas Imperial y nosotros hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Gracias, gordos, okay. Viva la vida. Viva. Ya te fui dejando todos los indicios y los dos sabemos dónde está la puerta. Siempre miro de reojo a las ofertas. Por ahí sin compromiso. lo niego en caso de llegar a juicio. Somos gordos con chorizo. Somos gordos con chorizo. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Metro y medio. Si sos amante del surf, atención porque Philips O'Neill te invita a participar de una competencia increíble. Va a ser el jueves 10 de enero, mañana a las 5 de la tarde en el balneario Honu Beach, en Faro Norte, Mar del Plata. No te pierdas, música en vivo, DJ Ale Lacroix. Importante sorteo, las mejores exhibiciones de surf en una tarde única junto a Philips O'Neill. Entrada libre y gratuita mañana a las 5 de la tarde, el jueves mejor dicho. Mañana no es jueves, mañana es miércoles. Es el jueves 10 de enero a las 5 de la tarde en el balneario Honu Beach, Faro Norte en Mar del Plata. Podés formar parte de este evento increíble con Philips O'Neill y lo mejor del surf. Radio. Metro 951.com.

pasa metro y medio. Asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio. Besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio. En metro y medio. Hola, Dios. Últimamente me está pasando algo. Bah, me pasó hoy en realidad. Iba a decir algo y me olvidé. Sé que justo hoy en el día había pensado, hoy a las 8 a Dios le voy a decir esto. Y se me pasó ahora. Me estoy olvidando. Y otra cosa que me olvido es que, por ejemplo, vivo una situación o alguien me dice algo y me acuerdo de la cosa que me dijeron, o me acuerdo del comentario que hice, o me acuerdo de lo que viví, pero no me acuerdo con quién. Tal vez si hago un esfuerzo a los 2-3 minutos me acuerdo, pero no instantáneamente. ¿Es eso el paso del tiempo, Dios? ¿Es eso ponerse viejo? ¿Tengo otro problema? ¿Puede ser que vos no tengas nada que ver con eso? ¿Puede ser que no manejes el tema de las enfermedades? ¿Eh? ¿Sabes algo? Hasta mañana, Dios. Escuchamos a Nina Simone para abrir la tercera hora de Metro y Medio. Jim Song se llama esta canción remixada. A las 8 de la noche con 4 minutos, 27.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y acá estamos, en este 8 de enero de 2013. Sí. Recuerdo... Enero me trae muchos recuerdos. ¿De qué color particular. Este, pero ¿qué color enero para mí es rojo. Rojo. Enero para mí es naranja, rojo. Bien intenso. Para mí es rojo. No sé qué pasa, que a la mayoría de los meses le pongo rojo yo. Ajá. Enero es rojo, claramente. ¿Serás independiente un poco? No. En el fondo, pero serás una persona independiente. Ojalá, ojalá. Totalmente no. No. Esto nadie lo es. ¿Y qué te trae enero? Enero me trae recuerdos de vacaciones, por supuesto. ¿Más enero que febrero los One Rage? Sí. Mirá. Sí, hubo un año de febrero que fue un fracaso. Sí, mira, nosotros curtimos febrero mucho. Para mí, esto es para mí. El que se iba en febrero iba a la tarde al colegio. No, no, en esta sabes que yo te sigo, pero no me metas en esa bolsa. Ajá. Yo soy fan de la mañana. Sí. Fan de la mañana, pero veraneábamos en febrero. Mirá vos. Ajá. Estoy tratando de encontrar el lado bueno en febrero. Sí. No es que no tiene. La tampoco. Primera, ¿eh? La segunda de febrero. Lo bueno que disfrutás un poco en Buenos Aires. Disfrutás sí. acá de local las vacaciones cuando no hay nadie. Y yo siempre disfruté más el antes que el durante. Claro. En esa época. Entonces disfrutás mucho. Era la previa. ¿Cuándo vienen las vacaciones? ¿Cuándo vienen? Claro. ¿Cuándo vienen? Yo tuve una mala experiencia en febrero porque yo era un burro que me llevaba muchas materias sí. a marzo. Entonces febrero lo viví muy angustiado. Ah. Sabiendo que en 15 días ya tenía que estar en el colegio o menos. Sí. Porque a veces empezaba el 25, 26 de febrero. Sí. Entonces vivía con una angustia espantosa. Pero era más enero. Mm. Para mí las vacaciones eran enero. Casi para siempre, mí más febrero. Segunda quincena. Enero, el club a full. Todos los Ajá. días pileta. Bueno, yo iba, febrero. Iba los martes y los jueves. En un micro íbamos. Jugábamos al fútbol, a la pileta, al tenis. Sí. Coqueteábamos con chicas. Esos son momentos... únicos. Muy lindos. Yo iba muy todos lindo. Los días menos los lunes que cerraba el club. Claro, la pileta no estaba. No. Sobre todo los no. lunes. Qué bronca daba la pileta cerrada. Y por qué día la tenían que limpiar. Limpiarla a la noche. No, y los tipos que laburan. Me encantaba meterme la pileta a la noche. Le Ajá. preguntaba a mi mamá, ma, ¿puedo? Y faltaba para el asado, ponele. Porque en verano no la cerraban comías... a la noche. Sí, la tenías que ir con un mayor. Ah, estaba cerrada. Okay. Pero le decía, ma, ¿me mirás? Y miraba la hora, ¿cuánto falta para el asado? Guau, dale. Dale. 15 dale. Minutos y te bañas rápido. Ajá. Bueno, dale, qué lindo. Y nadabas a la noche. Mirá qué lindo. Lindo recuerdo, ¿no? Lindo recuerdo. Nostalgia. Ya nunca volverá eso. No. Nunca volverá. Pero nadar de noche sí. Gran cuento. Gran cuento. De sí. Juan Forn. Nadar de noche. Bueno, entramos en nuestra sección solidaria de los días martes. Hoy estamos comunicados con Mercedes Fonseca, que es. Sí, Mercedes se llama. Directora ejecutiva de Cimientos. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas bien. Tardes. Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, por suerte. ¿De qué color es enero para vos, Mercedes? ¿De qué color? Y es. Amarillo, pongámosle. Amarillo. Como el sol. Amarillo me gusta. Sí. Amarillo. Amarillo. Pero no es pongámosle, sino se te tiene que aparecer en tu cabeza, en tu mente. Claro, no te saques de encima la respuesta. Claro, no lo pienses, sentilo. Sentilo. A ver, te damos un tiempo más. Silencio, no hay problema, que el bache paga, se va. Es amarillo, definitivamente. Bien, ahí está, se la banca. La convicción. Bueno, Mercedes, contanos qué es Cimientos. Cimientos es una fundación que trabaja desde hace 15 años ya en Argentina. Y que lo que busca es que todos los chicos puedan terminar la escuela secundaria. En Argentina el número de chicos que abandona la escuela, que no puede terminarla. Y bueno, desde Cimientos lo que hacemos es acompañarlos junto con sus familias y con sus escuelas para que puedan terminar la secundaria, puedan lograr su título y luego proyectar y trabajar con el futuro que ellos quieran. ¿Y de qué modo ayudan a los chicos? Lo que tenemos es un programa que se llama Futuros Egresados, que es un programa de becas escolares. Uh-huh. A los chicos les damos a lo largo de todo el año una tutoría, un acompañamiento con un profesional de Cimientos. Y lo que hacemos es ir acompañándolos en su escolaridad, orientándolos, ayudándolos con las dificultades que tienen, generando distintas estrategias para que puedan mejorar y les puede ir bien en la escuela. Y esta tutoría y este acompañamiento que es el corazón de nuestro trabajo, ¿no? Lo hacemos con las familias y con los chicos. Está acompañado de una beca económica también, porque son todos chicos que están en situación de vulnerabilidad social. Uh-huh. Entonces tienen una necesidad real. Y lo que hacemos también es generamos distintos momentos en donde los chicos pueden conocerse, pueden intercambiar experiencias. Y lo que buscamos con esto también es motivarlos y es... que generarles, digamos, este sentido de pertenencia e identificación con el programa y con muchísimos otros chicos que en muchas provincias de nuestro país, Cimientos tiene un alcance nacional, y en el 2012 acompañamos a 3.000 chicos en este país. Entonces lo que buscamos es generar también este sentido de pertenencia de los chicos para, bueno, entre todos tener más estar más motivados y lo que todos deberíamos poder lograr, que es terminar la secundaria, lograr nuestro título y, bueno, seguir adelante con nuestros sueños. Qué espectacular lo que contás, Mercedes, es impresionante. Hace 15 años existe, me decías. ¿Hay alguna estadística que marque la evolución de todo esto? Sí, mira, hemos hecho distintas evaluaciones con gente interna de Cimientos, pero también con profesionales externos, y una de las últimas que todavía no hemos podido publicar, no hemos terminado para publicar, hicimos una investigación donde seguimos durante 2 años a chicos que habían terminado la secundaria con nosotros y sus compañeros que no habían sido becados. Y encontramos muchísimas cosas muy interesantes, pero entre ellas lo que te puedo decir es que los chicos que fueron acompañados por Cimientos lograban el título en mayor medida que sus compañeros, porque a los compañeros le quedaban materias pendientes para rendir y por eso lograban el título. Hoy están trabajando en mayor medida y también estudian carreras formales, terciarias, universitarias, en mayor medida que sus compañeros. Uh-huh. Y sus compañeros en la misma escuela con quienes egresaron. Así que son todos datos, tenemos cifras que no los quiero confundir con todos esos datos. Está bien, pero son datos positivos, todo es positivo y son muy buenos. Hablamos con Mercedes Fonseca, que es directora ejecutiva de Cimientos. Cimientos es una ONG que ayuda a chicos que están en una situación económica marginal, tal vez los ayudan a terminar el colegio secundario. Tienen el sitio en internet que es cimientos.org, cimientos.org. Mercedes, ¿cuál es la dificultad así más común que encuentran en los chicos? Son muy diferentes, pero una característica que es muy importante para nosotros en donde trabajamos es que la razón por la que los chicos abandonan no es única, son muchísimas razones. Algunas tienen que ver con la situación de la familia, otras tienen que ver con las escuelas y otras también tienen que ver con cada uno de los chicos. Pero te diría que más que la dificultad, yo me pararía desde lo que más encontramos en todos estos chicos es las ganas de seguir adelante y esto, esta posibilidad, cuando ellos ven que hay alguien que se está interesando, que los está acompañando, que se preocupa para ver cómo le está yendo, ellos quieren seguir adelante, lo valoran muchísimo. Tenemos ya más de 3.000 egresados y los chicos mismos dicen, cuando uno le pregunta qué es lo que me gustaba del programa, te dicen que alguien se preocupaba por mí, que alguien le interesaba cómo a mí me iba a la escuela, uh-huh, que me asesoraba, que me aconsejaba. Y vemos cómo desde el año que empiezan hasta el año que terminan, su autoestima, su capacidad de organizarse, la responsabilidad que asumen, es verdaderamente muy muy alentador. Más allá de los datos que te decía que hay cifras que demuestran los resultados, cada una de las historias de los chicos es lo que hace realmente la diferencia al final del día. Ajá. ¿Y cómo se solventa económicamente todo esto? Mira, Cimientos tiene un porcentaje de su fondo que proviene de algunas empresas, de varias empresas, y también un porcentaje que es muy importante para nosotros de sus fondos, que provienen de personas en modo particular, hacen donaciones para padrinar directamente un alumno que pueden conocer, o donaciones que son para el trabajo general de Cimientos. En todos los casos, nosotros nos mantenemos en comunicación con ellos, les contamos cómo van avanzando los distintos programas, los invitamos a que nos conozcan, a que conozcan a los chicos. Uh-huh. Y después también la otra cosa que tenemos son distintos eventos y distintas publicaciones que hacemos que también nos permiten recaudar fondos, pero el 100% de nuestros fondos son provienen de donaciones. Muy bien. Bueno, entonces, cimiento.org, ahí se van a enterar también un poco más de qué se trata esta ONG, que es bárbara, y cómo pueden colaborar. Mercedes, muchas gracias por esta charla, felicitaciones y un beso grande. Muchísimas gracias, y bueno, espero que nos volvamos a escuchar en algún otro momento, y gracias por darnos este espacio para contar lo que hacemos. Por favor, cuando lo necesiten aquí vamos a estar. Un beso grande. Un beso. Hasta luego. Transitamos nuestra sexta temporada, Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya.

martes 8 de enero. Sobremonte presenta Ladies Night, la única fiesta donde ellas tienen acceso libre toda la noche. Presentación exclusiva desde Alemania del dúo Blondish. Sobremonte Ladies Night. Bienvenidos al verano. Bienvenidos a Sobremonte. Invita Metro. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Quería pedirte si me podías acompañar al velorio de mamá. Claro, claro. Voy de cajón. Vas a reír, pero arriba de un escenario. Curso de stand-up comedy. Dictado por Nicolás Biffi. Entra a tallerdestandup.com.ar. Inscríbete hoy. tallerdestandup.com.ar. Verano 2013, enero. Metro Arena Beach presenta sábado 19, fiesta del ataque ochentoso. Festa Bros, Javier Zucker, DJ Paul, Tommy Dueta. Enero, sábado 19. Una vez más, se viene la fiesta del ataque ochentoso. Arena Beach. Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. ¿Vas a cambiar tu usado por un cero kilómetro? En La Caja tenemos los mejores precios. Volkswagen Surán, 366 pesos. Fiat Palio, 353 pesos. Ford Focus, 395 pesos. Llámanos al 4857-8888. Acércate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresá a lacaja.com.ar y llévate para tu cero kilómetro el mejor seguro al mejor precio. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/elmejorprecio. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Este es el único momento del día en el que hacemos un programa de radio. Espero que no cometamos ningún error. Ahí voy. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Sí, sí, Weinreich y Pink hacen un programa de radio. Metro y medio. Me quedo escuchando. Y ya. ¿Listo? ¿Eso es todo? ¡Ay, qué alivio! Hola, soy Román y quería dejar un pequeño saludo para la gente de Metro y Medio. Nada más. No, bueno, Román. No, algo más, Román. Algo más, Román. Laburé. Algo más. ¿Era Riquelme? No. Bien. Quiero recomendar de mi no amigo Darío Barassi, porque no es amigo mío, pero sí de mi mujer. Con sus compañeros de chicos católicos. Sí, claro. Hicieron un video que está muy bueno. Lo vi. Que creo se que llama estás hablando de eso. La cumbia de Román, sí. O las manos de Román. La cumbia de Román. La cumbia, creo que es. A ver, lo voy a googlear. ¿Y de qué es? Es una cumbia que trata de Román. Sí. ¿Riquelme? Ajá. No. Y está dirigida por ellos, me parece. Bueno, mírala. Mírala, bueno, que está muy bueno. Y le está yendo muy bien en YouTube. La buscamos. La cumbia, la cumbia Román se llama. Dale. ¿Te gustó? Sí, sí, lo vi. Sí, muy bien realizada, bien actuada. Ellos cantan bien, bailan bien. Está bien, buena. Dale. Para si es como una caja de sorpresas para bien. Sí. A ver. Hola, Seba. Te quería avisar que viste el videoclub que había, que estaba en la calle Superi. Sí. Antes de llegar a los Incas. Sí. Ahora es un supermercado chino. No, se pasé y estaba. Sí, estaba. Se pasé y estaba. Bueno, no, se sí, pasé y estaba. Bueno, no, pero esta cosa de los medios me hincha la pelota. Los medios que te dicen una cosa y hacen otra. ¿Cuáles son los medios? Él es el medio. No, él es un. Que dicen una cosa y hacen otra. Escucha que te comienza a grabar. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero Seba. Dale, Darín, dale. ¿Qué tiene que ver? Hola, Seba. Sí, decime. Fábricas, ¿qué pasa, por favor? Bueno, Fábregas no sabe preguntar. Otro ejemplo de los medios. Afirma. Ahí está, el periodista que no sabe preguntar. Sí, eso no sé preguntar. No sabe preguntar. No puede entrevistar, ¿entendés que no puede entrevistar? Pregúntame qué hora es. ¿Qué hora es? ¡Ay! Estamos afirmando. Está bien la pregunta. ¿Qué hora es? No, no estás preguntando. Estás afirmando, Pablo. Bueno, por ahí no modulo bien. ¿Qué hora es? Pregúntale, Pablo, pregúntale si le gusta más la tele o la radio. ¿Te gusta más la tele o la radio? No, estás afirmando. Estás afirmando. No, sí es una pregunta. Claro, bien. Pero no le pones el tono de pregunta. Uno se lo tiene que imaginar. Bueno, pone un poco de voluntad, estoy haciendo uno. No, no. ¿Te gusta más la tele o la radio? Pregúntamelo. Y te lo acabo de preguntar. Pregúntale si... Venís mañana, pregúntale. Venís mañana. No, tenés tono de pregunta. Que viene mañana. No, pará. Tal vez le hace mal que nos burlemos de eso, porque es un defecto que tiene. Siempre me hace mal que se burlen de mí. Pero vaya, vaya que lo hacen gratuitamente. No tiene tono de pregunta, Pablo. No, para mí no. La primera persona que conozco sin tono de pregunta. Tienes que ver la imagen del acertijo. Para mí, lo que necesitan es ponerle un poco de voluntad. Ah, nosotros no, vos necesitas. Pablo, nosotros te vamos a entender. Te vamos a entender. Sí. Pero para que te comuniques con el mundo. ¿Querés que vaya lo de Deborah Goodkin? Pregúntame y te contesto. Sí. Y te acabo de hacer una pregunta. No, ¿querés que vaya Deborah Goodkin? Entendemos que es una pregunta lo que estás haciendo. Sí, queremos que vayas. Tal vez Débora lo puede solucionar. Sí, bueno, Pablo, tremendo. No sé, yo para mí pregunto perfectamente. Vale. No. ¿Para vos? Pregúntamelo y te digo. Te estoy preguntando. No, Pablo, no tenés tono de pregunta, Pablo. No se entiende. No se entiende, Pablito. Que te queremos, pero no se entiende. Claro. No se entiende. No queda claro. ¿Ves que ahí no preguntaste? Pero me respondió. No, porque nos adaptamos. Claro, pero no le podés pedir al mundo que se adapte. No, nosotros tres te conocemos. Claro. Primero yo creo que estoy preguntando correctamente. No, no tenés tono de pregunta. Sí. ¿Crees? ¿Te comiste el verso que el hombre llegó a la luna? Bueno, ¿pensás que cuando la heladera se cierra, la luz se apaga? Sí. Vivís en un mundo de mentiras. Todo mentira. Hoy hablamos con un señor que se mató estudiando. Sí. Dijo cosas inmensamente más complejas que la estupidez de haber llegado a la luna, que sabemos todos que el hombre llegó a la luna, no solo una vez, después dejando de hacerlo porque no había razón para seguir pisando la luna. A él sí le crees. Te hablan de agujeros negros, ustedes dos. En ningún momento dije que le creía. En ningún momento le creía. Si tuviesen tenido huevos. ¿Sabes por qué lo dejé hablar? Porque soy democrático. Estoy cansado de los medios. Es que si vos estás en los medios, reemplazaste a Ginsburg. Otro dice: el video de Superín no está más. Sí, lo vi. Bueno, chicos, tranquilos. No entendí nada. Tranquilos. Aparte, voy a decirles algo con respecto a ese video. Sí. Si ahí ponen un supermercado chino, de super no tiene un carajo. Porque es un local. Ahí habló bien, Pablo, ahí entendí yo. Sí, porque no, porque tiene no preguntó. Que... Claro. Afirmó. Hola, soy Cristian. Es lo más que no trabajo en el CONICET porque tengo la linterna, un cronómetro y no me dan los números y escucho metro y medio. Muy bien, bien Cristian. Muy bien. Aclararnos si va con Nacho o no, Cristian, ¿no? Buenas tardes, buenas noches. Hola, soy Facundo. Tengo tres correos electrónicos. Me olvido siempre las contraseñas y escucho metro y medio. Bien. ¿Para qué? ¿Tres correos electrónicos? Acá dijimos que Juan Acosta, el actor, no Juan. Juan Acosta tenía 11 mails. ¿Para qué? 11, no sé. Lo escuché en una nota. 11. Hay gente que colecciona casillas. Sale Iker. Tal cosa y tiene uno. Sí. Hola, mi nombre es Tobías. Pará, Toby. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio y un blog que es metromedio.metro951.com. ¿Por qué no está la mesa de Julieta? No entiendo. Mañana, porque pone una publicación por día. Denis tiene un muy buen tino para tener todos los días actividad. Jueves, mirá cómo le pegás el palito a Denis. No. ¿Cómo para nada. Mesa, ¿no? Para por nada. Jueves, porque es la mesa de por debajo, jueves. Cargó la foto de Aradu, cargo. Bien. Hola. Hola, mi nombre es Tobías y el año pasado llamé a Metro y Medio justamente para ganarme las entradas para ir al Maipo y le dije a Araduc, vos sos un gordo con chorizo. ¿Y? Y escucha Metro y Medio. Hola. Hola. Mi nombre es Tobías y el año pasado... Sí, ya lo escuchamos. Sí, Toby, dale. Hola, Seba. Te quería avisar que viste el videoclub que había, que estaba en la calle Superi. Hoy pasé y estaba. Antes de llegar a los Incas. Hola, soy Facundo. ¿Y qué fábrica? ¿Qué pasa, por favor? Vale. Esto es una locura. Sí. Que volver loco. Creo que hay un supermercado chino posta. ¿Tiene que seguir el programa para ustedes? Para mí sí. Bueno. Sí. Con unos replanteos importantes. Una hora más haría. Una hora más. No. ¿Y qué sacarías? ¿Abasta o sacarías a su atención, por favor? Hay que negociar. Por ahí no. Obviamente hay que negociar, pero vos, ¿qué harías? Le sacaría media hora a cada programa. Empezaremos 5:30 a las 9. 5:30 a 9:30. Bien, resolviste bien. Gracias. Resolviste bien. No, pero ¿qué hace, Mati? Podría ser una gran transición. Viste que algunas radios lo intentaron. Sí, esta. Los conductores llegan media hora antes. Claro. Más de una radio. Ajá. Y se quedan. Eso sería demasiado, ¿no? Una hora demasiado, de transición. Demasiado. Claro. Martín. Sí. Necesito ver un partido de fútbol, Martín. Bueno, ya arranca todo, partido, Seba, tranquilo. Un partido caliente, necesito ver un partido. Quiero decir, hoy estuve en la pretemporada de Atlanta, donde están haciendo la pretemporada. Náutico Acosta. En el Náutico Acosta, en el Tigre. No, pensé que lo hacían en Boca. No. Ah. No, estaban almorzando cuando llegué, así que un abrazo a todos los muchachos. ¿Comida judía? No. Está bien. Siguen toda una dieta. No sabes cómo comen al mediodía, te encantaría. ¿Pepinito? Porque estuvieron hoy haciendo físico 3 horas. en una especie de monte, suben, bajan como mil veces. ¿También tiene montaña? Además de todo, también tiene un monte, sí, adentro. Bueno, no lo vi. Hay un campo también. Sí, no, esto era en el club, en el Tigre. Bien. Y comían después tarta, pasta, porque tienen que... Ah, no sé, te quedaste mucho. ¿Eh? Te quedaste bastante. ¿Te jodés? No. ¿Picaste algo? Sí. Sí. ¿Le sacaste presupuesto a Atlas? Sí. No, porque había, sobraba. ¿La dieta es porque cuidan los carbohidratos o porque están cortinas con la guita? No, al contrario. Por ahí, ¿tu mamá les hizo tortilla? Pero por ahí el preparador físico se le acerca al tesoro y se escucha. Bueno, Seba. Marcos, estamos re flojos de guita. Bueno, decí que tienen que comer poco. Sí, sí. Fideo para todo eso. No, carbohidratos. No sé. Pastas. Sí, comida barata había. Pero nadie dijo que la comida cara es mejor que la barata. No. Todo lo contrario, te diría. Todo lo contrario. ¿Pasamos? ¿Qué? ¿La comida cara es mejor que la barata? Digo que no es una condición sino cuando eso es que todo lo contrario. No, para nada. Un salmón te cuesta un recontra huevo y es un flor de pescado. ¿Qué preferís, igual... salmón o el mejor plato de fideos? En la mesa de los jueves. No, es para ahora. Bueno, damos cuenta que es mesa de los jueves. Ajá. Saca una bolilla. Cuatro. ¿Qué dice? Solo para Pablo. ¿Hacemos cuatro? ¿El mejor salmón o el mejor plato de fideos? El mejor plato de fideos. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar? No. Abuelo, no. Te digo. Visité muchos planteles y no es tentadora la comida del futbolista. No tiene pinta en general. A mí me gusta, pero bueno, eso es raro. Como Araduc va a Bunkers, él visita planteles. Yo visito planteles. Un detalle que no pasa. Fideos a la boloniesa, Martín. Fideos con albóndiga. ¿Qué no es tentador? Está bien. Pará, eso ya lo fuimos de acá con albóndiga, ¿le dan? Sí, un pedazo, no era albóndiga, pedazo de carne. Como al estofado, digamos. Te sacas en seis turnos, se matan en la pretemporada. Se mata, pero esta temporada los mata. Se matan. Bueno, mientras mucha gente sigue hablando del traje de Lionel Messi, hay programas que ya robaron con esos 12 horas. Necesito ver partido de fútbol, Martín. Ya voy con la agenda, pero quiero decir que en esto de la gala de Zurich, para terminar con los comentarios, José Mourinho no estuvo. ¿Por qué? Estaba alternado. Estaban Pep Guardiola, Vicente Bosque, que finalmente ganó, y José Mourinho, el portugués polémico. Yo quería que gane Pep. Bueno, Mourinho se excusó, ya va más de una vez que falta una de estas galas, no la de Zurich, pero una premio. Es como el Woody Allen, que no va a la entrega de premios. Exactamente. Él se excusó y le crecieron porque dijo que tenía que preparar un partido de mitad de semana de Copa del Rey, de Real Madrid. Bueno, hubo periodistas del diario AS que descubrieron que José Mourinho no faltó por eso. ¿Cola? ¿Se llama el diario? AS en España. Ah, ok. AS. Estaba en el club Canillas de Madrid, lindo nombre. Claudio Polo. Viendo cómo atajaba a su hijo. En un partido de niños. Me parece bien, el hijo es mucho más importante que una entrega de premios. A mí me parece mucho más importante. El papá de Mourinho, Félix, el padre de Mourinho, que después fue técnico, fue arquero. Ajá. Mourinho no lo siguió, pero su hijo José Mario, hoy de 13 años. ¿Le pusiste José Mario? Le puso José Mario. Un pibe. Nació hace 13 años, le pone José Mario. Y José por él, la soberbia que tiene Mourinho, José por él. O por Pep. Atajaba, y aparte decían que ya pasó más de una vez que cuando lo fue a ver Mourinho, insultaban al hijo con el cántico de ese portugués, ¿qué hijo puta es? Ese era el cántico. Hijo puta para... no nos gusta. Hijo puta todo junto. El DVD de Superi cerró, pero quedó el cartel y confundo. Ajá. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Sí. ¿Qué dices los locales que abajo son una cosa y el cartel dice otra? ¿No? Tomás me dice. Y arriba, el físico se fue a dormir. El video no está hace como dos meses, Gil, me dice Tomás. Sí. O sea que le digo, yo venía a buscarme a la puerta de la radio. Nabo. Elección. Y después Superi, alto Superi 3739. Empiezan las frases del verano. Ajá. También para llenar, le preguntan al jugador que hace un día se entrenó. Por ejemplo, Julio Buffarini, el rubio blondo, Juli Cordobés, volante de San Lorenzo, ex Ferro. Le preguntaron cómo estaba San Lorenzo, yo qué sé. Y empiezan las preguntas, respuestas típicas de verano. San Lorenzo se armó para pelear arriba. Todos los planteles dicen lo mismo. Y sí. San Lorenzo no. Él contestó por su club. Sí. Después le preguntan a Bruno Zuculini, volante de Racing. Recogimos algunas frases. Siempre se sueña con ser campeón. Y sí. ¿Y qué querés que diga el pibe? Sí, pero además San Lorenzo Racing tiene que decir eso. Racing puede estar para pelear arriba. Sí. Buffarini había dicho, antes de llegar al receso, que en San Lorenzo cobraba lo mismo que cobraba en Ferro. Sí. Dijo, todo bien, con San Lorenzo estoy contento, pero estoy cobrando lo mismo que en el Nacional B. Alguien lo habrá codiado, Julio, no digas eso en cámara. Claro. ¿No? Pero también podría ser que Ferro se está zarpando con los sueldos. Claro, también. Que son muy generosos. Puede pasar. Claro. No es el caso, tengo amigos de Ferro, un abrazo, dalo. Ajá. Y sé que no es el caso. Creo, por lo que entiendo, los clubes de fútbol, en materia económica no hay casos, no hay lógica. No. Sí, no, pero no hay lógica al San Lorenzo. Pero hay clubes que están mejores que otros. Estamos de acuerdo, pero muchas veces sabíamos de guita que se gana en el ascenso, que decís, no tiene lógica alguna. No, en primera tampoco. Que este club esté pagando una guita que no llega a cubrir el fin de mes. Estados Unidos puso un tope interesante en la MLS, que era el tope para la figura. Ningún club puede traer a Beckham, pero después tenés un tope salarial para que no sea estruendoso lo que gane igual va a ser diferente. Lo que gane Beckham, lo que gane el 8 de su equipo. No, bueno, pero lo hicieron con la NBA también, que fue todo un problema, la famosa huelga de los topes, pero tenían que ponerle una lógica al negocio. Cuando se maneja mucha plata. Chiqui Pérez, el que se... Chiqui Pérez, bueno. Se paró, sí. ¿De dónde salió? Hoy hablaba con Coco, con el utilero de Atlanta. Sí. Que se emocionó, me dice el chiqui, hace 4 años estaba en Atlanta. Estaba en Atlanta, claro. Pasó a Tigre, a Belgrano y ahora... Y Atlanta. Bueno, se fue un poco más... Es muy difícil que Atlanta pase a un club de la... O sea, tiene que hacer una carrera en el medio. Es una pregunta de Gil. Ah, pueden saltar etapas. Hizo Flandria, pasó por Chile, pasó por Serena. Estoy buscando algún ejemplo de alguien que haya pasado, que seguramente hay. Zanetti pasó de Banfield al Inter. Sí. Después tenías el caso de Panchito Maciel. Fuerte. Panchito Maciel. Jorge Chávez jugó en Atlas de la D y estaba en Boca. Ajá. Pero para mí, porque a Zanetti no te animás a darle algo intermedio. Que te plantes y no, Inter. Sí, andar Inter. Pero en ese momento Zanetti no conocía su familia. Pero la descosía en Boca. Y esa mandíbula. La rompió contra Boca, aparte, justo. Y ese pelo que nunca se le despeinó. Siempre prolijo. Chiqui Pérez, digo, da una interesante clase. Para mí tiene el mismo peluquero que Barsky, perdón. Puede ser. Chiqui Pérez nos dio una clase interesante de cómo declarar y meterte gente en el bolsillo, Juli. Ajá. Acaba de llegar a Boca y ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Mandar a River al descenso fue hermoso. Claro, porque él jugaba en Belgrano en el equipo que entonces mandó a River. Te metes, con esto te metes... ¿Demadó? No. ¿No? No. Te metes a todos en el bolsillo. Y bueno, querido fútbol, Seba, te decía, mañana arranca oficialmente una agenda que va a tener 113.000 partidos. Bueno, necesito ver uno ya, Martín. Gente, te acuerdas y todo, mañana debuta el Sub-20 de Troviani, de Marcelo Troviani, el sudamericano. Que pone como 8 delanteros. Sí. No, ese era Troviani. Ah, este es Troviani. ¿Qué pasa, Pablo? Ahora estaba lindo como técnico decirle... Arcos, corre, por la banda izquierda. Troviani era técnico de un equipo amateur de fútbol. Está jodido. Jorge Troviani. Sí, Jorge Troviani. Este es Marcelo Troviani. Sí. Que dirige la Sub-20. Mañana 22:15 debutan en Mendoza contra Chile. Necesito ver un partido, Martín. Sí, va a ser este, uno de los que vas a ver. Y interesante la gente que ocupa la parte ofensiva. Alan Ruiz, un pibe que juega en el Gimnasia, Pedro Trollio, ahora juega en San Lorenzo, muy bueno. Manuel Lanzini, el enganche que seguramente tenga Ramón. Lanzi. Juan Manuel Iturbe, el Messi guaraní, como le dicen muchos, que Pedro Trollio lo puso en primera en Cerro Porteño, cuando tenía 16 años. Ricardo Centurión, el guachiturro Juli de Racing. El de Racing. Y Luciano Vietto, también promesa. Bueno, jugador. Hay mucho Vietto. De Racing. Todos estos los tira Troviani arriba. Me cochea. Bueno, así que debería haber goles mañana. Y después empieza, vamos a repasarlo entre mañana y pasado, una serie de 13.014 triangulares que van a ir a arrancar. Para mí no fue suficiente este descanso. Necesitaría más. Menos fútbol. Se termina. Se cae el calendario a la cabeza. Troviani en el Mundial 86 fue la 21. Marcelo. Jugó 7 minutos, ponele. Menos. La final contra Alemania entró. E hizo un taco. Se lo puede contar a todos. Es importantísimo. Importantísimo, sobre todo porque es lo que cuenta él desde hace desde el 86 ahora. ¿Y puede ir a hacer pis? Sí. Ya va, Juli. Y en Mar del Plata está haciendo la pretemporada el Shanghai Genoa del Checho Batista. ¿El de Schiavi? Excéntrico, el de Schiavi, el de Drogba, el de Anelka. Los podés ver trotando ahí por Camet. Los chinos. A los chinos y a la mezcla. ¿Por qué vino a hacer pretemporada de China, Mar del Plata? Le gustaba, a Checho le gustaba. Digo algo raro. Ya tiene sus restaurantes. Sí. Dale. ¿Cómo le explicás a los chinos? Dale, habla bien. Che, nos vamos a Mar del Plata. ¿Dónde vamos? Aparte, ¿cómo le sacaron mal? ¿Le decís a los chinos? Sí. Y pero ya están acostumbrados. El chino te sufre. Sí, es verdad. Hola. Seba, te reconfirmo que el videoclub de la calle es un supermercado chino. Lo que pasa es que te confundí porque todavía dejaban cartel del videoclub arriba. Vale. Síganme, así están los medios hoy por hoy. Pero es muy chico para el supermercado chino. Claro, muy chiquito. Dale, y bueno, y a lo mejor tenía un sótano, anda a saber. Hay un sótano que no conocíamos. Quiero hacer pis, pero que termine el bloque. Porque bueno, no me quiero perder nada. Ya empieza el foco, Julieta. Dale. Pero si no te interesa lo que estamos viendo. Me interesa, sí. Hola. Dale. Hola. Hola, me llamo Ariel y hoy descubrí que la prima de una compañera de trabajo es la madre de Leandro Aspis. Y escucho Metro. Qué bueno. La prima de una compañera de trabajo. O sea que tu madre es la prima lejana. Tu de madre. Alguien. Una prima. Adriana lejana. Se llama. Me parece que los padres de Leandro tienen los mejores nombres de padres en el equipo. A ver. Sergio Adriana. Sergio Adriana. Competimos quién tiene el mejor nombre de padre. Mira con el pis que me estoy haciendo. Dale. Bueno, ándame, dale. Wainwright, Pink, Metro y Medio, Walser Lawn in West Invernon. Destination. Take your time, you're gonna need some patience, girl. But how do I

Se llama Beach Side, esta canción de Kings of Leon. La escuchamos en Metro y Medio cuando faltan 11 minutos nada más para las 9 de la noche. El abrazo a la gente de Demuru. Porque hoy Araduc comió gracias a... Sí, Demuru. A Demuru. Y va a estar en Cariló también el chef. ¿De verdad? Sí. Puedes hacer tus reservas llamando al 48315812. 48315812. Y vamos a pasar de lunes a sábados por la noche a partir de las 20, uh-huh. Ya son las 20 y 50 ahora, sí. Por Honduras 5296, esquina Godoy Cruz. Además, va sí. a estar en Cariló. Qué bien. ¿Viste? Yo tengo toda la data. Que no. Bien. ¿Cómo sigue tu noche, jirafa? Muy bien. Me Ajá. voy con mi hermana que me vino a buscar. ¿A dónde? No sabemos todavía. No tenemos destino. ¿No sabemos o no sabemos? No, no sabemos. ¿No sabemos o me río y no sabemos? No sabemos. Dale, dale. Sé que querés que te diga. ¿No sabemos o...? No, no sabemos. O digo, no sabemos y sí sabemos. No, no sabemos todavía. Vamos a ver qué nos depara. ¿De qué se habla? ¿De qué se habla? Del trabajo se habla un poco, ¿no? Sí. Lo laboral. Se habla del trabajo, un poco de la familia. Hablaste con Ajá. mamá, ¿no? Ah, yo sí, yo chateé Ajá. la tarde, todo bien. Bien, chateé. Hola, Julietita. Hola, mami. Sí. ¿Qué más? ¿Novios, hombres? Sí, marido. Sí, ajá. Y bueno, y después el mercado. Sol tiene novio. Sol está soltera. Está soltera. Y bueno, me interesa. ¿Está buscando tu hermana? No, está bien, está muy contenta. Rápida, ¿no, Sol? No. No. ¿Para qué? No, depende. Mentalmente sí. Uh-huh. Pero si le gusta un pibe al frente como loca. No. Es lo que vos querés. Ajá. Eso es lo que vos querés enterarte. Si fueras pibe. Sí. Si fueras pibe. Sí, hasta mañana. Ah, ¿sí? Sí, la encaro. ¿Más a tu hermana que a vos misma? Sí. No peques de falsa modestia. No peques de falsa modestia. Te digo los beneficios de ser mi hermana. A ver. Mide 1.70. Es una altura espectacular. Ah, para mí no es espectacular. Yo ya me fui. Ajá. ¿Entendés? No, no llega a 1.70. 1.61, Rage. Ajá. Por ahí, como Perfecto. Vos. Perfecto. 1.61, sí, Rage. Sí. Claro. Puede usar un buen taco, Ajá. sin que duden de su sexualidad. Sí. Es muy rápida, muy divertida. Yo la vendo bien. Bien. ¿Sabes algo más de ella? Sí. Sé todo de ella. Fogosa. No, de eso no puedo hablar ni sé, Ajá. porque es muy reservada con su intimidad. ¿Qué reservada? Es muy reservada con su intimidad. Se viene Nico Artusi y Yumi Gauto en un ratito, ¿no? Uh-huh. Parece que van a abrir el corazón. Escuchas la tarde, la vuelta, te gusta el horario. Feliz un programa de radio. Volveré escuchando, volveré cantando, volveré silbando. Si puedo. Metro y medio, metro y medio, metro y medio. Metro, una idea, un ideal, una forma de ser. Metro 95.1, sonido urbano, cierre de sistema, guardando datos, espacio publicitario, en minutos, despegar.com, anuncia, su atención por favor. Un mundo para escuchar, Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo en un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Quesos Sancor, que sabores, ahora en fetas. Seguinos, pero a una distancia moderada. Arroba Metro Medio, el Twitter de Metro y Medio. Arroba Metro Medio. Metro. Buena, consumidor final. Sí, gracias. Hola. Sí, el paciente ya está sin fiebre. Perfecto, téngame al tanto, ¿eh? Ay, ¿usted es doctor? Sí. Qué suerte, porque tengo acá un dolorcito en el codo. ¿Será codo de tenista? No sé. La verdad no creo, acá nadie compra ni baquetas, ni pelotitas, puro yogur light. Igual yo light, aquí, liviano, ¿me entienden? No pesa nada. Sí, me imagino. Encima estoy acá en la caja rápida, ni siquiera levanto multipack oferta 2 litros. ¿Qué será, doctor? No sé. Se apuran, por favor. ¿Te sentís mejor cuando tenés un médico cerca? Con el plan médico del alemán, también te podés atender en los centros de salud fuera del alemán, muy cerca de donde estás. Asociate.

No, a mí me pica de verdad. Si tenés ganas de rascarte, rascate. ¿Cómo? ¿Lionel Messi? No. Tengo secos los codos. Ah, por eso, mira. No te rasques. Te haces prurito. Tenés razón. Por favor. En la mesa que hice, que intervino una mesa, mañana van a ver la foto. ¿En serio? ¿Cómo? Ahora les voy a mostrar la foto a ustedes, mañana a los oyentes. ¿En un programa de tele? No, no, en mi casa. Había una mesa muy feita y la pinté. Mira lo mal que estamos, la cabeza que ella dijo. Intervino en una mesa, imaginé que estaba en un panel con un conductor. Ah, muy bueno. Te juro que imaginé eso. Imaginé eso, la panelicé. No, con revistas de rock, corté fotos y pegué. Entre medio de los Beatles puse a Messi. Mira. Ay, qué. No, no, pensé que había algo. No, no, no. Está bien. Pegué, ponele. A David Bowie, este, el otro, Pepe. En medio de los Beatles. Colasheaste. Lo puse a Messi antes del Balón de Oro, ¿eh? Mira vos. Ya tenía tres. Ya tenía tres. O sea, en el 2008 la mesa. Sí. Está bien, los Beatles. ¿Te jugaste por alguno? Porque pones a los Beatles, a Messi, a Bowie. ¿Si me jugué por alguno? Claro, ¿pusiste algún tapado? Quería poner la foto de Leandro Aspis de la Rolling Stone y no lo encontré. Pero mi próxima mesa lo pongo a Aspis. Sí. Al lado de grandes, ¿eh? Y es un sueño llegar a una mesa de Sí, y quiero recordarles que Leandro Aspis ganó el premio Metro y Medio. Sí. ¿A cuál? Al mejor 2013. Qué presión, ¿eh? Hasta ahora, eso, 8 días, no tuvo un mejor 2013 que los demás. Pero tengámosle un poco de fe. ¿Pueden hablar, chicas? Estamos al aire, ustedes dos. Le estoy mostrando la mesa. A ver la foto de la mesa. Bueno, ¿eh? Pasalo, ahora se acabó el aire porque estamos viendo la mesa por teléfono. Hermosa mesa. A ver, che. Buen teléfono también. Venir mesas. No, porque luego por placer. Acá sacate una lagaña. Luego por placer. Si no. Buena mesa. Yo soy muy desprolija. Y para venderlo las tendría que hacer prolijas, ¿entendés? Pasarla al lado, Pablo. Juli. ¿Eh? Pasarla al lado. Que ves más las fotos. Pero sobre. Te llevó? Para el otro lado. Son las picarecas. ¿Cuánto me llevó? Tiempo. Media hora. Media hora. No, media hora pintarla. ¿Este es Jesús o Dave Grohl? Dave Grohl. ¿O tu marido? No, no, es Cobain. ¿Sabes que fuera de joda, Luis tiene una onda de Dave Grohl? Claro. No, cuando sí, cuando está con la barba así medio pinchuda, sí. No, para mí no. Sí. Y también me habían dicho otro actor. Sí. Que no me acuerdo cómo se llama. Uno que es una película malísima, que está todo el tiempo con un teléfono y cara de me van a matar. En una cabina telefónica, sí. Es Colin Farrell. Ese tampoco, me parece. Colin Farrell es parte del selecto grupo de actores de Hollywood Giles. Bueno, que Nicolas Cage. Nicolas Cage es el presidente. Presidente. Honorífico. Es más, le pagan porque es muy Gil. Hoy fui a ver la película esta, la nueva de los Wachowski, Cloud Atlas. Ah, ¿qué tal? Me hablaron muy bien y muy mal. No, a mí muy mal. Yo ella no siempre hace pelota, ¿eh? Tiene que hacer la columna de hacer seis historias, ¿no? Te voy a decir algo. ¿Te acordás de las seis historias? Voy a decir algo que me deja muy mal parada a mí. A ver. Lo que más me gustó de la película es que los actores se repiten en las distintas historias que pertenecen a distintos tiempos del mundo. Sí. Mi primer corto de la facultad, decidí contar historias con actores que hacían de mujer, de hombre. Bueno, y contá lo que hiciste toda la última media hora. Contá lo que hiciste toda la última media hora de la película. Me quejé porque llegaba tarde a la reunión. No, además de eso. Conté chistes en voz alta. En la sala. Sí. No, a mí me pone de muy mal humor la gente que habla. En la sala éramos cinco, alrededor no había nadie y conté los chistes. Pará, para mí no sé, para la película. Para mí chiste, yo lo quiero saber. Hacían las escenas, yo llegué, Shakira, a ver, tipo. Tres horas. Eso es insoportable. Nunca voy a ir al cine con vos, Yumi. Bueno. Hoy lo firmo acá. Nunca voy a ir. Y creo que es algo que deberíamos firmar todos. Sí, bueno, sí. Yo capaz que tengo más chance de alguna oportunidad de ir al cine con ellos. No voy a ir. Arrancar el separador y decimos yo tampoco. Dale. Hola, soy Sebastián Weinreich, conduzco Metro y Medio y nunca voy a ir al cine con Yumi Gauto. Yo soy Nicolás Artusi y yo tampoco. Pablo Fábregas, yo tampoco. Julieta Ping, yo tampoco. Yumi Gauto, a mí que me importa. 9:03 p.m, 3 minutos, se quedan. Bien. Con Nicolás Artusi, con quien iría al cine. Sí. Y se quedan con Yumi Gauto, con... No. Pero iría a tomar algo, Yumi. ¿Y con Pablo qué harías? Fui al cine con Pablo, fui al teatro. A ver a Paul Auster, de Fuimos Plata. A la cancha. A recitales. Tomamos merca. Aún no hicimos el amor, pero estuvimos cerca. Justo apareció la mamá de Pablo y dijo: ¿Qué hace? Estamos dibujando. Es una obra de teatro, Norma, es una obra de teatro, le dije. Así que, bueno, quedó ahí raro. Sí. Pero bueno, entonces la vieja dijo: quiero actuar yo también. Bueno, dale, ¿no? Norma. Y Partu. Sí. En italiano es Partuzza. Se quedan con Nico Artusi y con Yumi Gauto. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Hasta luego. Te escuchando la radio mientras tomaba una pastilla y la gaseosa, y cuando Pablo dijo que al comerte la comida de Atlanta le mataste su edad, y me voy y escucho Metro y Medio. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumigauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. 9:06 del martes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 3:06 del miércoles en Al Manama, capital del Reino de Bahrein. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este, se llama Su Atención, por Favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi derecha por fin vino desabrigada en pleno verano la copilota, la muy indiscreta, la mujer que habla y hace chistes en las instancias finales de las películas, la copilota Yumigauto. Juraba que ibas a decir la mujer que amo ver, encontrar cada día cuando llego al trabajo. Mira, muy buenas noches, mi querido Nicolás Arruzzi. Me cuesta abrir mi corazón. Pero hoy estuviste muy bien. Hoy sí, por qué eso. Qué bien estuviste a la mañana, bicho. Te escuché todo el tiempo, bueno, te tuiteé, te mandé mensajes. Es verdad, estuvimos conectados, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno. Sí, fue una buena terapia grupal la que hicieron. Exactamente. Los hermanos Kass, Kuznetsov y usted. Hoy en Perros de la Calle fue una muy linda mañana. Aparte fue tipo, vi luz y entré. Sí, porque sí. Pasé a saludar y me senté y me quedé, así todavía que le mandamos. Todavía quedaban cositas de la caja navideña y te dijeron, vení, que algo vamos a darte. Le mando desde aquí un beso a Andy, a Calle y a Juli Cayetina, que también estaba hoy a la mañana. Amigos, aquí despega el vuelo 951, es la edición número 505. Mira, otro auto, venimos con la serie automovilística. ¿Será porque se viene el Salón Internacional del Automóvil en Detroit, Michigan? En Detroit, mirá Michigan. Qué lejos. El Salón Internacional del Automóvil. Te veo, Artusi, te visualizo. No sé, vamos a ver. Quiero saludar muy especialmente a nuestro glorioso equipo de producción, el licenciado, el gran Jason Main. Saludos también para Luis Díaz, Hacelo Vos Mismo y Toshi. En la producción ya están tomando gaseosa cola. Nosotros nos arreglaron con un agua del pasillo. Con agua. Esto es lo que quiero denunciar. Esto es lo que quiero denunciar públicamente. Están tomando y encima de primera marca. No es que me vienen con un Cococha, un Pichucola, ¿viste? Esas marcas que van a decir, vas al chino, ¿viste? Sí. ¿Esta marca de dónde? No, es de Salta. Dicen los tipos. Es la marca Miller. Claro. No. Gaseosa de primera línea están tomando. Bueno, aquí estamos arreglados con un vasito de agua. Saludamos a Mauro, ello y a Nacho Sosa, nuestros jefes de cabina, encargados de poner en el aire el vuelo 951. Y un saludo muy especial a la distancia para la canciller SRZ, Soledad Rodríguez Ubieta, que nos ha dejado hoy un pasaporte sellado en Estados Unidos, Inglaterra, Brasil. ¿Y qué más? Canadá. Y más. Mirá lo que es la prioridad conceptual, la claridez de organización de esa receta, que esta es la edición número 505 de Su Atención, por Favor, y acabo de descubrir que va a terminar hoy con un tema llamado 505. De los Arctic Monkeys. Sí. Mirá, qué 505. Tipo. Es impresionante. I'm going back to ¿cómo están 505. Todos los detalles de esa receta? Sí, no lo puedo sí. creer, no lo puedo creer. Bueno, muy bien, amigos, estamos en vivo hasta las 11 de la noche, como todo el verano. Un abrazo para Luciano, que dice, en el verano, silencioso oyente. Calculo, muy buena la charla de esta mañana. Dejaste lindas palabras para reflexionar, me dice Luciano. Saludos, Nico Yumita. Pueden escuchar, porque la verdad que a mí me impresionó mucho. Estábamos en el estudio de al lado. Cuando vine al estudio 2, porque vine para hacer una grabación hoy a la mañana, yo no te puedo explicar la cantidad de mensajes en Twitter. Sí. La gente. Lo pueden escuchar en el blog de Perros de la Calle. Sí, toda la charla que tuvimos escuchado. Hoy. No, y aparte... Te abriste para un público numeroso, querido, ¿eh? Claro, y aparte, bueno, Andy tiene esa cosa que te saca, viste, lo mejor tuyo. Sí, sí. Jumarcu dice... No sé, a mí me dijo conejita, conejo. Estaba laburando con conejos. Es verdad. Jumarcu dice, excelente programa y excelente la apertura de hoy a la mañana en Perro de la Calle. Susan me dice, Nico, ¿eras vos hoy tipo 15 horas en Libertador y Ruggeri con remera roja? ¿Eras vos? No lo voy a decir. Suspense. No lo voy a decir. No era él. No era yo. Tenemos un montón de mensajes que están llegando ya a arroba... su atención. Sí. También en el facebook.com/ su atención, por favor. También vía mail, atención, @metro951.com. Y por sobre todas las cosas, en nuestro contestador. Claro. Que este 2013 le tengo una fe. Y como digo yo, unas ganas de escucharles las voces. 4010-7272, a ver quién está del otro lado. La nena Gauto tiene la fantasía de escuchar la voz de los oyentes. Bueno, es un fetiche que tiene, hay que entenderla. Tiene muchos fetiches, pero bueno, este acaso es uno de los más útiles de todos y es uno de los que podemos hacer públicos. Así que les pedimos que, no solo para dejarla contenta a ella, sino para escucharnos entre nosotros, que llamen y dejen su mensaje en el 4010-7272. En estos momentos estamos en la previa de esta de este acontecimiento que debería ser algo trillado y trivial, pero que ha adquirido el carácter de gesta heroica, que es el regreso de la fragata Libertad. Sí. Después de haber estado varada en Ghana, mañana llega a Mar del Plata, el buque está ahí, esperando los preparativos para el festejo, ya está ingresando. Se convirtió en una causa de festejo popular. Sí. Yo te diría, si voy a festejar, no sé muy bien qué estaría festejando, pero claro, vamos a juntarnos. Bueno, a todo esto, se confirmó, el gobierno confirmó que para ir ahora a la gira que va a hacer la presidenta, no van en el Tango 01, sino que alquilaron un avión inglés. Sí. Porque, bueno, tienen miedo de que los fondos buitres de nuevo vayan por bien del patrimonio nacional. La fragata ya está anclada frente a Mar del Plata, pero está tapada. No se la verá hasta mañana cuando haya una gran... está tapada, es una manera de decir, está a 9 kilómetros de la costa. Ya está cerca, pero todavía el público no la puede ver. Mañana va a haber una gran fiesta. Se especuló también con que le iban a cambiar el nombre a la Fragata Libertad, que le podían llegar a poner... ¿Cómo? Evita Capitana, cosa que a la Armada no le gustó mucho. Así que... Le gustó. Claro, vamos a ver qué sucede mañana porque todo el mundo está esperando eso. Y mientras sucede lo de la fragata en Mar del Plata, mientras tanto, en Corrientes, algo que anticipamos anoche, que es la multitud que está venerando al Gauchito Gil. Sí. Hoy es la fiesta del Gauchito Gil. Hoy tuve que hacer un trámite en Edenor y en la plaza que hay ahí en Chacarita, es esa plaza grande. Sí, el Parque Los Andes. El Parque Los Andes. Hay una construcción hecha para el Gauchito Gil y muchísimo movimiento, desde claro, muy temprano, ¿eh? Bueno. Mucha gente haciendo la cola para entrar a esa construcción, a una especie como de garita, así como de mini casita, dejando sus ofrendas, la gente atándose las cintitas rojas. ¿Sabés cuánta gente pasó hoy por el santuario de Corrientes, el Gauchito Gil? Y a pesar de que llovió y que hay inundaciones, sí, hoy sí, muy sí, mal tiempo, 200.000 personas. 5 River, 4 sí, River, sí. 200.000 personas. Sí. Y oso que cayó granizo en Corrientes, hubo 200 milímetros de lluvia en los últimos 3 días. Toda la zona es un pantano en este momento, está inundado parte del santuario, calor, humedad, todo el clima conspirado contra el festejo, pero los homenajes al Gauchito Gil. Anoche habíamos hablado con el secretario de Cultura de Goya, ¿no? ¿De Goya o de Esquina? Era de Goya. De Goya en Corrientes, para la sección Un Cuento Chino. Digo, los festejos llevaron a 200.000 personas, 200.000 peregrinos que fueron hasta la ruta 123, a 8 kilómetros del centro de Corrientes. La verdad que es impresionante ver esas movilizaciones de fervor popular únicamente motorizadas por la veneración a un santo. Y te hago una pregunta. Sí, dígame. Yo estuve visitando hace un par de años, más que una pregunta, un comentario, el santuario de Gilda. Sí. ¿Vos sabés en qué ciudad, en qué localidad murió Gilda? No, en Luján. No. Ceibas. Save us. Save us. Sálvanos, Gilda. Mirá. 9:15 de la noche. Pensalo. Sí, tatuate. Pensalo. Save us. 25 grados la temperatura en Buenos Aires. Como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida. Aquí despega el vuelo 951 de este martes 8 de enero del año 2013. Su atención, por favor. Metro anuncia la partida del vuelo del día martes. Y no estoy bromeando, ¿eh? ¿Alguno de ustedes lo pensó? Seibas. Desde los Estados Unidos de América, The Drums, con el tema Check-in. Surfing.